Egunon eta ondo etorriak alabordaje irratz proiektura. Bilboko irrati biren elkarlana zapatuero entzungai. Irola eta Tastasen irratzaioen laburpenak bildu, lotu eta zuen ganatu egiten ditugu. FM-aren 107.5 eta 87.7-aren laburpenik onenak hiru orduz jarraian. Eta hiru orduz direnez gero, az gaitezen bada gaurko edukiekin. Eta jakina, hasi, lehenengo orduko blokearekin hasiko gara. Gazte borrasteren eskutik kanporatuak. Atzerrira aukerabilia joan behar izaten duten gazten gaia landu dute. Zergatik bombardatzen gaituzte atzerrira joateko gonbidapenarekin? Zer nolako baldintzak topatzen ditugu atzerrian? Aukera faltaren aurrean atzerrira joatea aldak konponbidea? Galdera horiek eta beste asko egin dizkiogu Amaia Elorza, EJK-ko teknikariari. Imaginatzen dut Euskal Gazteriaren kontseiluko edo. Horrez gain, atzerrira joan behar izan diren bi gaztek euren bizipenen berri eman digute. Iban González, Bristol eta Lire Murillo, Vancouver. Seguimos con rock a todo trapo. Grupo destacado de Niwitz, con su LP Dark Side of the Spoon, editado en el 99 por el sello Get Hip. Tras una primera etapa, 78-82, de Niwitz dio paso a BGK y más tarde a Love Slug. A mediados de los 90, Tony Slug reactiva de Niwitz, grabando este estupendo LP que recrea el sonido de sus anteriores bandas, consiguiendo una poderosa combinación de hardcore y punk rock de alta energía. Y para terminar la primera hora, vamos con Mar de Fueguitos. Charlan con la periodista y escritora Magda Bandera, redactora de La Marea e integrante de la cooperativa Más Público. El equipo fundador de La Marea está formado íntegramente por extrabajadores del diario ya clausurado público. Bueno, clausurado no, cerrado. Tastas y Rati Librea. Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan hiru gaztetik bat langabezian dago Eustat Institutuaren azken datuen arabera. Enplegu bat duten gazteen artean erdiak baino gehiagok kontratu prekarioa dauka. Eta kontutan hartu behar da estatistikek ez dutela kontutan hartzen estalpeko lana, esaterako unibertsitateko praktikak. Gainera, 2010 geroztik, behin-behineko kontratuak kateatu ahal dizkigute behin eta berriz. Aprendiz kontratua ere baimendu dute 25 urte beherako gazteentzat. Jardunaldi osoan lan, 403 euro hilabetean, langabezia kobratzeko eskubiderik gabe. Migrazio tendentziak alderantziskatu dira eta gaur egun gehiago dira gure herria uzten dutenak, ona etortzen direnak, baino. Eta 2012ko lehendabiziko hilabetetan, lehen 9 hilabetetan barkatu 50.000 espainiar joan ziren estatutik. Eta agian jakingo duzue, estatuan migrazio ordezkariak esan zuena. Los jóvenes emigran por espíritu aventurero. Bai ez dapen horretatik oso urruti, Juventud sin futuro atariak ordea hause dio. No nos vamos, nos echan. Beraz, agian gu ari gara joaten, ala ordea botatzen ari gaituzte? Hori da orain Amaia Elorza, EJK-ko teknikariak, kontatuko diguna. Ongi etorri, Amaia. Kaixo, unan. Bueno, Amaia, galdera zuzen batekin aztearen. San genezake nolabait gaur egungo politikekin atzerrira botatzen ari gaituztela? Gaur egun eta gehien bat krisia hasi zenetik, Ikusten ari gara zelan gazteriaren enplegua sustatzeko ba, estrategia bezala, bueno, estrategietatik bat dela atxerrira joatera gonbidatzen gaituztela, ez? Ba, zelan eltzen diren handik lan eskaintzak edo beste herrialde batzutan zelan egoera ekonomikoa hobeto dagoela esaten duten, ba, gonbidatzen gaituztera juten, bai beka programekin, bai soilik ba, uinetan eta hola entzuten diren mesu askorekin. Bai, nik gaur bertan Twitterren sartu naiz eta ikusi dute últimas plazas para enfermeras en Noruega, eta tira, azkenean, bai enplegu zerbitzuek baita gazteria zerbitzuek ere atzerriko landei aldiekin bombardatzen gaituzte egunero, ez? Hori, erizain plazan Norvegian edo zurginak Alemanian eta abar. Nola interpretatzen dituzuzuk amaia deialdi horiek? Ba, bueno, kontu handiz hartu behar dira, gehien bat askotan entzuten da, ba, ez dakit, Kanadan lan asko dago, eta gaztea joan beharko liratek, eta askotan egisa da, ba, jende askok topatzen duela lana, baina beste askotan ez togu topatzen, ara juterakoan. Eta gehien bat, ba, eltzen direnean olako albisteak, ez? Ba, zenbait zurgin Alemanian edo, ikusten ditugu zeintzuk diren eskaintzen dituzten baldintzak, eta ba, ahoa urtzen zaigu askotan. Baina kontutan izan behar da, baldintza horiek beste testu inguru sozioekonomiko batean daudela murgilduta, eta igual hango testu ingururako ez direla oso onak baldintzak, ez? Ondo informatu behar gara. Eta gehien bat, kontuz ibili behar da lan eskaintza masiboekin. Orain dela gutxi ibili zen hemendik Kanadako enbaxadorea esaten ba lan asko zegoela oso generikoki, esidan eskaintza zuzenak, baizik eta ba hango lan merkatua oso ona zela eta ara jun gintezkela gazteak. Ta bueno, azkenean horrek askotan egiten duena da bertako laneskua areagotu, es jende asko pilatu eta bertako baldintzak batxartotu. Eta, bueno, kontu handiz ibili behar da. Azkenan, eskaintza eta eskariaren legea, ez? Baina gure eskubideekin jolasean, edo? Horixe, ja, kontatzen zan, ez? Lasubaz dela ira liburuan, zelan egiten zuten hori estatu batuetan kostalde batetik bestera, eta, bueno, bai, nazio artean ere egiten da askotan. Oso ona Steinbecken liburu hori, ez? Baduzu irakurri, ba, hemen diktastasetik, ba, gomendatzen dizuegu, lasubaz dela ira. Eta, maia, kanpoan gauden bitartean, lan eskubidei dagokienez eta zein ardura dituzte bueno, gobernu horiek, ez, guri dagokigunez? Ba, hori da, joaten garen herriaren arabera eta herri bateko eta besteko gobernuen arteko tratuen araberakoa, ez? Baina normalean, ba, hemendik, atxerrira joatera gonbidatzen gaituztenean, hemengo gobernuek ez dute inolako nola, ez da zeregina da, ez dute ardurarik hartzen hortan, ez? Ba, gure atzerrian ditugun lan eskubideak atzerriko langileen estatutuaren edo beste araudien araberakoak dira. Baita ere osasuna eta kotizazioak eta abar. Eta orduan topa dezakegu gu pentsatzen dugula zenbait eskubide badauzkagula bermatuta hemen dauzkagulako eta topatzen gara egoera batean zeinetan bakale gorrian gauden bai. Ze herrialde askotan badaude hemen baino eskubide gutxiago eta beste herrialde batzutan gehiago eta orduan ondo informatu behar gara jakiteko zein izango den egoera ze arazotan topatzen badugu geure burua eta bertoko legearen araberakoak badira arazoiek inork ez du mugituko atxamar bat gu laguntzeko. Aurreratu duzu dagoeneko amaia, ba, askotan lan baldintzak, naiz eta guri onak iruditu hemendik, ez? Bertan, ba, ez direla hain onak, ez? Testu inguruari erreparatuta. Ba, hemen soldata ona izan daitekeena, ba, agian atzerrian ez delako hain soldata ona esaterako, ez? Tira, gauza da, ba, atzerrian aukera bat aurkituko dugula esaten digutela behin eta berriz, eta egia da gazte asko joaten direla dagoeneko hemendik lana aurkituta, edo ja beraukera hemendik lotuta, baina hemendik joaten zarenean alde zaurretik eser topatu barik, zerekin topatzen dira gazte asko hor kanpoan? Ba, denetarik dago. Askotan ere topatzen dituzte, ba, igual lan eskaintzak badaudela, baina adibidez mini jobs direlako hoiek topatzen dituzte, eta azkenean lana edukita ere, haien ba, bizia ezin dute kubritu edo, eta azkenean topatzen dute lanean egonda, ba, gastu gehiago dituz, o sea, gastu haien aurrezkiak ere gastatzen ari dela, eta momenturen batean igual, ba, igual, osasun eskubiderik ez daukatela, edo joan behar diela nola baiteko beneficentzia zerbitzuetara, ez, da hemen ohituta gauden zenbait eskubide kubritzeko ez daukatela nora jo ba, reklamatzeko horiek. Da, hiper mugikortasun horrekin edo migrazio prozesu hauekin zer galtzen dugu herri bezala? Bueno, ba, lehenik eta behin, jendea joaten zaigunean, ba, joaten zaizkigu ere haien jakituriak, haien esperientzak eta haien etorkizun proiektuak, ez? Baina gehien bat honek egiten duena da, ez egon kortasun generalizatu bat sortu, eta hemen ere gizarte kohesio bat behar duten epeluzeko proiektuak ekiditen ditu. Ze azkenean beti gaude, ea kanpora joan behar garen, ea kanpoan gaudenean igual berriro ere mugitu behar gara, eta ez dugu lortzen basustraiak botatzea non bait eta epeluzeko proiektuak aurrera eramatea. Deserrotuta igual, geratzen gara gutako asko. Askotan bai. Aipatu dugu, gazte askok hor atzerrian ez dituztela baldintza onak aurkitzen, inkluso bere eskubide batzuk bermatu gabe ikusten dituztela, baina egia ere gazte askok oso baldintza onak aurkitu dituztela atzerrian, ez? Bai, bueno, hemen ikusi dugu zelan urteetan zehar gazteriaren lana sustatzeko estrategiak gazteon eskubideak murriztear eskutik etor diren, eta horrek ba, jende asko eta asko bultzatu du beste leku batzuetara joaten. Guztiz legitimua da hobekuntza bilatzea hemen edo non nahi, baina hemengo administrazioak eta gobernuek eduki behar dute oso argi egiten ari direna dela ba, guri ostiko aipurritzen gune ematea. Da borrokaz aparte, tira, gomendioren bat emango altzenieke gure entzulei, bai, kanpora joan nahi dutena, kanpoan daudenak edo hemen dauzen entzako? Ba, gehien bat, gomendio hori garrantzitsuen nik uste dut dela sirena kantuak, sirena kantu direla eta kontu zibili behar garela horiekin, ez? Ze azken finean, zelan esaten da hori herri guztietan sakurrak hortosik, eta beste herrialdeetan ere egoera hobea ekonomikoa baldin badago ere, ba, bere arriskuak ditu horrek, eta ondo informatu behar gara, arriskuak ekiditeko estrategiak martxan jarri alizateko. Amaia, sirena kantuekin lotuta, eta, bueno, aipatu zuelako ere Kanadako enbaxadorea gurean egon zela, eta aipatu zuela Kanadan lanpillo zegoela, ba, horreratuko dizuegu, guk Kanadara joan behar izan den gazte batekin hitz egin dugula, Leire Murillo da bea, eta, bueno, aukera hobeagoen bila joan zenara, eta aurkitu zituen. Beraz gain, Iban Gonzalezekin hitz egin dugu ere, bera Bristolera joan da hemen lan aukera duinik ez zuelako, eta ondo iruditzen baldin bazaizue, ba, bi gazte hauen testigantza entzungo dugu. Guazen, ba. Bueno, ba, hausera kontatu digutena. Hola, me llamo Iván, tengo 27 años y soy de Vitoria. ¿Por qué decidí marcharme? Bueno, principalmente para aprender inglés. Y eso fue lo que más me animó si quiero algún día tener éxito a nivel laboral. O eso creo, me gustaría creer. Estuve durante mucho tiempo pensando en ello, porque para avanzar en mi profesión era algo imprescindible. Uno de los problemas que veía era que en Euskadi el tema de la animación era muy escaso. Decidí marcharme porque con el tema de la crisis estaba todo nublándose. Hablaba con gente de la profesión y con algunos antiguos profesores. Me recomendaban marcharme fuera, claro, al extranjero. Compañeros que trabajaban en otras compañías en España veía que estaban todos quemados porque los proyectos no salían adelante, quitaban subvenciones, no había dinero para afrontar los pagos, en fin, un poco caótico. Sí, me lo había planteado. Me había planteado, pero igual en otro tipo de situación y no de una manera tan forzada. El caso es que una de mis primeras opciones era probar primero a nivel estatal, salir de Euskadi, probar en Madrid, en Granada, no hubo posibilidad. Y el decidir marcharme fue algo rápido, yo creo. Me encontraba en un proceso de cambio y consideré que era el momento de hacerlo. Era algo que a nivel profesional necesitaba hacer, era algo que era pura necesidad. Si me he encontrado con gente en mi misma situación, pues Bristol está lleno de este tipo de personas con intención de mejorar su inglés, de aprender el inglés y a la vez obtener alguna oportunidad tanto aquí como cuando se vuelva a España. He encontrado a mucha gente con la misma situación que la mía, claro, pues porque estamos en un momento complicado y en Euskadi pues no está el horno para bollos, pues como en todo el estado. Cada vez está viniendo más gente de Bilbao, de alrededores, pues porque tampoco encuentran una salida a lo que ellos se plantean, ¿no? Pues porque no hay trabajo, porque quieren desarrollarse y no encuentran la manera, y porque acaban de licenciarse y ven un agujero negro en el que no se sale. Y ¿cómo sería mi vida si me hubiera quedado en Euskadi? Pues probablemente estaré haciendo algún curso del ayuntamiento, estos subvencionados para parados, y buscando algún trabajillo, probablemente sería pan para hoy y hambre para mañana. Mi vida, si me hubiera quedado en Euskadi, pues me imagino que hubiera sido, pues no lo sé, no lo tengo muy claro, pero me imagino que me hubiera tocado esperar a esta producción que se está haciendo ahora. Entre tanto, pues imagino que haber encontrado algún otro trabajillo o alguna cosa de freelance que me hubiera permitido al menos sobrevivir. He encontrado fuera lo que no encontré allí. De momento es pronto para decir algo. A mí por ahora, por lo menos, me está encantando. Temas positivos son la gran mayoría. El haberme venido me ha supuesto un cambio muy fuerte a nivel personal. Lo más negativo de todo para mí, personalmente, es estar lejos de mi familia. La verdad es que Internet ahora es una gozada, pues porque considero que estoy bastante, bastante en contacto. Que vamos, que si no hubiera, pues no sé, otro gallo cantaría. Me hubiera gustado quedarme, que todo fuera más fácil. Sí, yo creo que a todos, ¿no? Me hubiera gustado estar cerca de nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, que nos conocemos y, bueno, creo que eso es descubrirlas cuando más nos gustara, nos apeteciera, etc. No, a día de hoy, no me planteo volver. ¿Dónde quiero acabar? Pues sí, me gustaría acabar allí. Mi familia para mí es lo primero que existe en mi vida, con lo cual sería muy duro tenerles lejos toda la vida. Es que yo, mira, sinceramente, por un lado pienso que a nadie nos hace gracia tener que irnos fuera para un desarrollo profesional o lo que sea, ¿no? Que ojalá pudiera ser en nuestro país, o sea, pues primero porque está nuestra familia, porque está allí nuestra vida, ¿no? ¿Y qué piensa de los mensajes de los gobiernos que nos animan a marcharnos? Pues hombre, eso de que te inviten a marcharte para tener más oportunidades es un poco mentira, realmente. Por mucho que te salgas y tal, nadie te está asegurando una oportunidad laboral mejor, ni nada. Procuro moverme lo que puedo para que esto cambie, pero cada día que veo la cara dura de los políticos, pues reconozco que me desespera muchísimo. Y lo que veo es que cada vez más gente que conozco de Euskadi pues está cogiendo el avión y dándole un giro a su vida pues para probar nuevas fronteras. Respecto a los políticos, pues me gustaría ver si alguno de sus hijos tuviera que abandonar su familia, si tuvieran algún hijo, tener que verlo cada X días por Skype para que realmente valoraran lo difícil que es permanecer en otro país, con otra cultura y probablemente al principio trabajando por cuatro libras para poder seguir avanzando así hasta poder conseguir una oportunidad laboral buena. Por tanto, todo eso que ando en la televisión, etcétera, de la prensa, me da a veces hasta un poco de vergüenza ajena por la gestión que hemos tenido, que tenemos y que probablemente cómo será en el futuro. Y mucha impotencia, desde luego. Tastas irrati librea. Hauxe da Ibanek eta Leirek Bristoletik eta Kanadatik kontatu dizkiguten bizipenak. Eta Amaiarekin batera, bueno, hausnartutako gaiak, beraz, Amaia Lorza, Chicago teknikaria, mi eski. Al abordaje entzuten zauz, zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola eta tastaz irrati libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Bueno, Johnny Throttle sonando y vamos a intentarlo de nuevo con The Nitwits y ese Dark Side of the Spoon, que queremos aquí darle un repasillo a ese discazo del año 99 y espero que ahora vaya la cosa bien. Si no, pues oye, lo dejaremos para otra ocasión. Si hoy es nuestro día, ¿eh? Parece que nos están haciendo vudú. Uy, es que oigo cosas rarísimas. Vamos a intentarlo, venga. Vamos a intentarlo. Pues... Yeah.

con Internet y otras navegaciones, entre los medios de comunicación, elige el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de comunicación, como os decíamos, en los próximos minutos, y vamos a hablar de esa marea que ya lleva pues un mes, casi un mes ya en los kioscos. Y bueno, muchos hemos tenido ya el placer de poder leer. Tenemos a todo el teléfono a Magda Bandera, es redactora de La Marea y también integrante de la cooperativa Más Público que edita La Marea. Muy buenas tardes, Magda. Hola, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal con la nueva criatura? ¿Contentos? Pues muy contentos. No esperábamos que tuviese tan buena acogida y que nos surgieran tantos apoyos. Y ahora muy liados con el número 2, porque esto ya ha cogido carrerilla. Con lo de Público, la gente, bueno, no sé si os ha pasado, está un poquito liada con eso de que, bueno, de Público sale un diario, luego sale un diario en Internet, luego sale una cooperativa, luego sale ahora esto que se llama La Marea. ¿La gente se ha perdido un poco o se ha seguido la pista, o sigue la pista? A ver, la gente está un poco perdida en general, porque la verdad, como ya ha hecho notar algún compañero, algún medio de comunicación, han salido muchas criaturas después del cierre de Público, la versión en papel. Entonces hay bastantes proyectos. El nuestro surgió inmediatamente porque fuimos el grupo de extrabajadores que decidimos pujar por la cabecera cuando se puso a la venta el periódico. Entonces ahí fue cuando hicimos una campaña de microfinanciación y estuvimos ahí peleando. Éramos trabajadores y lectores implicados que querían salvar su periódico. Entonces cuando no la conseguimos en aquella subasta extraña que hubo, donde acabaron los propietarios, recompraron el periódico bajo otra fórmula empresarial, decidimos tirar para adelante porque veíamos que ahí había un proyecto y que en el fondo había una oportunidad de hacer lo que nos gustaba, ir un poco más allá. La cooperativa se llama Más Público y en el fondo era un poco eso. Queríamos los valores que del diario Público los compartíamos, pero además queríamos ser coherentes, ¿no? El diario no acabó, o sea, defendíamos el trabajo digno en las hojas de nuestro periódico, la portada, y después pues nos pasó lo que nos pasó, ¿no? Pues dijimos, esta vez lo vamos a hacer público de verdad, incluso más público. Y decidimos continuar y luego, llegados a un punto, la asamblea de lectores y de trabajadores decidió que rompíamos un poco con el pasado. La cooperativa se sigue llamando así, pero que había un nuevo espíritu, una nueva forma de funcionar y cambiamos incluso el nombre por el de La Marea. Vamos de atrás hacia adelante, si te parece. Una cosa a las que sorprendió, declara concurso de acreedores Público y luego los mismos dueños que declaran el concurso de acreedores compran la cabecera. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidieron en un momento dado comprar algo que ellos mismos habían tratado de destruir o de eliminar? Son misterios insondables, todavía no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado. El accionarado se repite, lo que pasa que con distintas cantidades, ¿no? Las acciones varían, pero sí que siguen estando ahí Roures, Casas, Tacho Benet, los mismos que... Es la misma empresa. Crearon una inmobiliaria ahí rápidamente para poder pujar, que pujaron en el último minuto, y luego no han querido el diario en papel, ¿no? Entonces no sabemos muy bien, están manteniendo ahí la web, no sabemos qué proyectos pueden tener de cara a medio plazo, pero sí que ha sido todo muy extraño, y aparte es muy extraña la ley, como algunos incluso de ellos admiten, ¿no? Que esto en otros países no está permitido. Tú no puedes decir que no tienes dinero, mandas a todos los trabajadores, bueno, al 85% de la plantilla al paro y que tenga que ser el Estado, mediante el Fogasa, el que asuma nuestras indemnizaciones, que aún no hemos cobrado, y después resulta que sí que tienes dinero para recomprarlas. Es todo como muy delirante. A partir de ahí decidís, como decías, montar una cooperativa, algo que, bueno, que parece muy sencillo, pues se juntan unos cuantos y crean una cooperativa, ponen dinero y se ponen a funcionar, pero no debe ser tan sencillo como eso, al menos una cooperativa para editar un periódico, para editar un medio de comunicación. Pues gorcadas en el clavo, o sea, parece, es la fórmula que más nos gustaba, la que surgió, y surgió de iniciativa de los lectores, pero es complejísimo montar una cooperativa. O sea, la cantidad de la burocracia ha estado a punto de matarnos en más de una ocasión, a disgustos, pero eso por lo que es la parte de constitución. Y después de funcionamiento, también es un replanteamiento completamente distinto. Los periódicos, bueno, los medios de comunicación en general, están acostumbrados a unas jerarquías muy muy potentes, ¿no? Hay superdirector, pues suele ser un tío, un hombre, el que manda y los demás ejecutan, ¿no? Nosotros tenemos una coordinación, que nos ayuda, porque es verdad, hay que jerarquizar la información, no a la redacción. Pero solo lo sabemos nosotros. Si miras en nuestro staff, ni siquiera no se sabe quiénes son. Son una cosa que nosotros consensuamos y que controlamos, ¿no?, a nuestros coordinadores. Pero es otra forma de funcionar completamente distinto. Todo el mundo tiene, igual que en la cooperativa, en la asamblea es una persona, un voto, también funcionamos así en la redacción. Funcionamos por consenso, vemos pues eso, qué temas queremos tratar, cómo los queremos tratar, y después ya sí que una vez lo decidimos, pues hay dos personas que se encargan de darle un poco de coherencia a todo, porque tampoco el método asamblea para un periódico no funciona todo el tiempo. O sea, hay que combinar los dos registros. Pues la verdad es que no... Es más fácil de lo que parece, ¿eh? O sea, ha sido difícil encontrar esa fórmula intermedia entre cómo nos coordinamos sin mandarnos, pero creo que lo hemos conseguido. El problema de la gran mayoría de los medios de comunicación es quiénes son sus propietarios de esos medios. En el caso de la cooperativa más público, al final, hay gente que pone dinero. ¿Quiénes son los propietarios? ¿Se conoce, se puede contar quién está detrás de esta cooperativa más público? Pues se puede contar porque somos nosotros, somos los trabajadores y trabajadoras, y son todos aquellos lectores que quieren dar el paso. En el primer número ya pusimos, salían incluso con su retrato, 10 de ellos, 10 de los fundadores. Ahora vamos por 80. Son gente que pone, pues, la cuota es de 1.000 euros, la pueden pagar en cómodos plazos. Y son personas de todo tipo y procedencia. O sea, que aquí no hay ninguna cosa rara, no hay dinero realmente que venga de ningún nada. O sea, realmente eso que se dice de libre e independiente en este caso es así, porque son personas normales y corrientes. He leído también que, bueno, que la gente puede, claro, porque poner esos 1.000 euros o más quien quiera al año, que la gente puede organizarse y, bueno, y ser socios a través de, bueno, pues de formar un grupo para ser un socio, o bueno, no sé cómo se organiza. Y luego, por ejemplo, si alguien, imagínate, pone, no sé, 40.000 euros, ¿cómo se organiza el que más tiene, el que menos tiene dentro de la cooperativa? Ah, pues aquí, como decía, es una persona un voto. La cuota es algo alta, porque 1.000 euros es algo alta y quizás pues lo vamos a replantear, pero lo que hemos hecho ha sido dar facilidades. Entonces, eso ha funcionado especialmente bien en Euskadi, que ha habido tres grupos, lo que le llamamos socios colectivos. Se han juntado 30 personas y entre ellos se organizan para pagar las cuotas, que se empieza pues con 250 y luego tienes todo el año para completar hasta los 1.000. Y nada, ellos dicen el portavoz, a las asambleas puede venir todo el que quiera, pero votará solamente uno de ellos. Y no tiene más misterio. Pues tenemos la cooperativa y hablamos de, pues ya de lo que es el periódico en sí, La Marea, en principio, mensual. Digo en principio porque no sé si esa es la idea, porque claro, la gente piensa periódico y dice, bueno, ¿se puede sacar un periódico diario con estas condiciones? No, además es que ahora lo que le pasaba ya al mismo diario público, ¿no?, que la gente lo compraba mucho, de relativamente mucho, los fines de semana, pero lunes a jueves las ventas eran bajísimas. Y bueno, todos estamos consultando por internet, básicamente. Entonces nosotros vamos a ir también a la web, que ahora de momento tenemos un blog provisional en el que colgamos algunas noticias, pero vamos a en breve a presentar ya la web definitiva. Y después el periódico en papel de momento es mensual, pero los socios lectores, sobre todo, son los que quieren que sea quincenal muy pronto y poder llegar a ser semanal, que saliera los fines de semana. Digo que los socios lectores, sobre todo, porque nosotros también, pero nosotros con todo el trabajo que tenemos decimos, Dios mío, vamos poco a poco, ¿no? El medio, como pone en alguno de los anuncios que aparece en este primer número de La Marea, el medio es 100% propiedad de sus lectores y trabajadores, de ahí la independencia que CIS tiene en La Marea, pero claro, además de no tener un propietario o ser propietario del medio, hace falta ser también uno mismo independiente. No sé hasta qué punto los periodistas de La Marea, pues se han trabajado, contáis también en este primer número, en diversos medios, grandes medios del Estado español, hasta qué punto tienen esa independencia para ser independientes, aun siendo propietarios del periódico. Pues, siendo muy muy sincera, yo jamás había disfrutado de esta sensación de libertad, sobre todo a la hora de escoger los temas. O sea, había sido bastante libre, muchos años freelance, pero aquí realmente es una sensación de que hacemos lo que queremos y lo que creemos y no nos coarta absolutamente nadie. Es que es de verdad, o sea, que nos equivocaremos, haremos cosas mejor, cosas peor, pero desde luego no hay nadie que pueda a llamar por teléfono, como hemos visto en las redacciones, aunque no nos haya pasado directamente, para decir, te estás pasando por aquí, que lo han intentado, ¿eh? Bueno, ya nos han llamado para decir, bueno, ¿qué vais a publicar? Algún temilla, que tampoco hace falta airearlo, pero es que como no tienen ningún tipo, no pueden ejercer poder. Nosotros optamos por el pequeño anunciante, por el que tiene un comercio de comida ecológica, de un restaurante, de alguien que no va a venir nunca a controlar nuestra información. Entonces, es eso, es libertad absoluta. Por un lado no te controlan, digamos, los poderosos, pero por otro lado tampoco te filtran, digamos, informaciones o te filtran exclusivas que en un momento dado pues puedan perjudicar a otros, pero que a ti te interesa publicar. No sé si trabajas al margen de los poderosos, ¿de dónde sacas o cómo tienes esas cosas que la gente quiere contar o que, bueno, que te gustaría contar? Pues es que realmente grandes exclusivas, aquí Watergate, en esta península, hay muy poquitos, la verdad. Si somos sinceros, no sé cuándo ha sido la última vez que nos hemos quedo alucinados por una exclusiva que haya dado un medio, muy, muy poquitas. Entonces nosotros somos más hormiguitas y aspiramos al periodismo de investigación, y de momento hemos empezado con el periodismo de muchísima documentación. Entonces hemos podido salir en el primer número con un reportaje que es Leyes al servicio del capital, en el que tenemos pues un informe de Telefónica y demostramos cómo al cabo de unos días se transforma en una ley. Y como eso, diversos ejemplos lo podemos hacer. O sea, es simplemente que pongamos el foco en lo que no quieren hablar nadie. Hemos hecho un reportaje sobre el Corte Inglés, que es uno de los grandes anunciantes de este país. Es que nadie escribe el Corte Inglés. Es un símbolo, ¿no?, de cómo hay tantos otros. Si vemos grandes multinacionales, por ejemplo, que sea, ahora un ejemplo, Iberdrola, ¿no? Pues Iberdrola cuesta a lo mejor hablar de esa compañía, teniendo en cuenta en todo lo que se está anunciando. Que yo no digo que eso, o sea, pero sí que está en el imaginario del periodista, y a lo mejor, pues, ¿por qué no explicar bien las cosas que suceden? Que no quiere decir todo malo. Lo que le ha sorprendido a mucha gente del medio es que no es militante, en el sentido de que no es facilón, sino que se contrasta todo. Y si nuestra línea editorial está clarísimo que somos muy de izquierdas, pero no se nos tiene que notar más que en el punto de vista, en el tema que enfocamos, pero no luego en la información que vayamos a dar. Entonces, con ir como hormiguitas, contando simplemente lo que está ahí y que nadie cuenta por diferentes motivos, ya estamos dando mini exclusivas. Hablando de ese muy de izquierdas que decías, he visto desde aquí, desde la periferia de Madrid, antes al anterior Público, pues se le acusaba de ser el periódico de Zapatero y iba de periódico de izquierdas. No sé ahora a vosotros, que vais de más izquierdas, si sois más izquierdas que Zapatero o si, bueno, os siguen acusando, pues, algunos de ser el periódico de Zapatero, o ya no. Yo creo que a nadie se le puede ocurrir eso, si se lee el ejemplar, pero además de nada, de nada. A ver, yo he dicho muy, muy de izquierdas, y quizás la nomenclatura, pues es que es como una traducción automática. No sé si es la correcta. Nuestros principios editoriales, que hemos publicado en diferentes lugares, pues lo dejaba muy claro, ¿no? La defensa de todo lo que es el sector público, pero de verdad, los temas de igualdad. Ahora, en la próxima asamblea, por ejemplo, los socios han planteado que sí podíamos incluir el derecho a la autodeterminación, y lo vamos a debatir en la asamblea. La defensa de la memoria histórica, bueno, los planteamientos, lo que sea de... A ver, es que en el fondo solo tenemos que hacer una cosa, que es la periodística, no es ni de izquierda ni de derecha. El primer mandamiento es que hay que controlar al poder. Ahora mismo el poder lo tiene básicamente a nivel estatal el Partido Popular, pero en el reportaje de Leyes al servicio del capital se ve clarísimo todos los tejemanejes, sobre todo de los dos principales partidos, pero también hablamos de esos créditos a Izquierda Unida que después les dan todas unas facilidades. O sea, es que aquí hacíamos a veces bromas con lo de que estamos muy comprometidos, que sería un poco la traducción del muy, muy de izquierdas, pero que no nos casamos con absolutamente con nadie, sino con la información que creemos que tenemos que publicar. Hablabas antes de un medio de información con mucho dato, con mucho dato y mucha información, mucho para leer en este número de La Marea, y bueno, otra manera también quizás de entender, ¿no?, cómo deberían ser los periódicos o la comunicación, no tanto esas noticias de foto grande y poco texto, sino bueno, más de leer reposadamente y de leer no de un tirón en el periódico. Exacto. Primero te dura todo un mes, pero en segundo lugar, esa queremos que sea un poco la marca del diario, ¿no? El que todo se documenta, pues hay mucha infografía, mucho gráfico, y tratar al lector de muy inteligente. No tenemos que decir, hay poca opinión. La opinión está además ligada a los temas, que más que opinión es análisis, con gente pues que creemos que tiene cosas interesantes que decir, y que sea la gente la que opine. Estamos en un contexto en el que los periodistas, muchísimos compañeros, están pues a veces al servicio casi de no sé muy bien quién, ¿no? Que son, no puedes opinar todo el tiempo de todo porque no lo sabes, y parece que estés al servicio de algún partido político en muchas ocasiones, ¿no? Los que están más mediáticos, solamente hay que mirar, por ejemplo, los tertulianos en algunas televisiones, ¿no? Entonces, todo eso, todo ese bla, bla, bla, es lo que no se va a encontrar en La Marea. Se va a encontrar, sobre todo, información, cultura también. Para nosotros es muy importante, y tenemos un espacio que además va a aumentar, dedicado a la cultura, pero es eso, es otro estilo. Y de todo eso, o bueno, o cómo se sobrevive hablando de todo eso, ¿de dónde se sacan los ingresos para poder mantener, no sé cómo, la estructura de la cooperativa, de para evitar la marea, no sé cuánta gente está trabajando, pero aparte del dinero de los socios, ¿cómo se obtiene o cómo se consigue que sobreviva un medio así? Pues con la venta en el kiosco, que va bastante bien, que en los primeros días pues ya se agotó en muchísimos kioscos, en distribuimos en Madrid, en Valencia y en Barcelona, y en Madrid es donde más ha funcionado, pero en todos sitios. Y después nos encanta una cosa, es que los lectores pasan bastante de nosotros. Lo que hacen es que se organizan ellos mismos y han creado redes de distribución en paralelo donde no hemos llegado con los kioscos, nos han ido pidiendo ejemplares. Por ejemplo, en Bilbao hay varios lugares donde ahora se puede encontrar La Marea, que en alguno de ellos se agotó y ha habido que reponer, ahora no sé exactamente. Ha sucedido lo mismo en Huesca, pues una capital como Huesca, que no asocias, pues yo qué sé, con que vaya a haber tanta, porque tenemos demasiados prejuicios, pues les mandamos 200 ejemplares y en una mañana se ve que todos los que eran cojeaban de este pie se fueron, los agotaron y les hemos tenido que volver a mandar un paquete. Y ahora tenemos lo que estos distribución alternativa, la que llamamos nodos, pues muchísimos puntos de toda la geografía. Entonces ese es el principal ingreso, junto con las suscripciones, que están funcionando muy bien. La verdad es que salimos el día 21, pues teníamos más de 200 en la primera semana y muchas peticiones, ¿no? Entonces las suscripciones, que ahora en la campaña de lanzamiento, si cada ejemplar vale 3 euros, la suscripción vale 50, porque aparte de que mandamos una camiseta, pues hay una pequeña cuota de apoyo. La gente lo está entendiendo y están apuntándose. Hablabas antes de ese trabajo de hormiguitas de la redacción de La Marea, y también trabajo de hormiguitas de los socios, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Euskadi, que decías, en el caso de Bilbao, pues gente que va al autobús a recoger los ejemplares que llegan en el autobús empaquetado, los coge y los va llevando a los diferentes kioscos para que luego se vendan en los kioscos, recoger lo que... O sea, todo ese trabajo de hormiguita, que ahorra además un montón de dinero en distribución. No sé cómo se consigue que tanta gente diferente se implique en un proyecto así, no sé si, bueno, sin conocer de alguna manera a quienes están detrás o bueno o no o cómo va a funcionar todo. Yo me puedo poner cursi. Como quieras, sí, vamos. Es que nos emociona tanto porque hemos trabajado, pues ya son muchos años, ya llevo más de 20 y en diferentes medios y por libre, pero ver que la gente le ilusiona, que sienten que de verdad que es su periódico, y es que son propietarios, o sea, los socios son propietarios de ese periódico, pero que había tanta gente que tenía ganas pues de dignificar un poco su información, de contribuir. Ya te digo, se nos ha escapado de las manos. Son ellos los que, pues tenemos un socio que se va a correr la San Silvestre con la camiseta y con, que yo no sé ni cómo corrió, porque además no es jovencito precisamente, con su ejemplar, porque todo el mundo se entere de la existencia de La Marea. Tenemos otra socia muy jovencita que cuando acaba de trabajar nos ayuda con cosas en el blog. Son ellos, o sea, son gente que de verdad lo ha sentido. Vamos a tener muchísimo contacto con ellos. Una vez al mes vamos a quedar justo después de salir el número, los viernes, que saldrá el último viernes de cada mes. Pues el domingo quedamos en un bar en Madrid. Esperamos poderlo hacer en más sitios, porque, por ejemplo, el nodo de son como comité de apoyo en Barcelona, ya también se distribuyen cuando ellos quieren, hacen sus estrategias, montan presentaciones. Entonces es una cosa como muy bonita. Yo creo que en esas cosas funcionamos mucho como el 15M, ¿no? Son pequeñas células que tienen vida propia y luego nos vamos coordinando. Y es muy bonito sentir que la gente pues pone lo mejor de ellos. Un par de cositas más, Magda, no te interrumpo más, porque es algo que estás trabajando además ahí en la redacción de La Marea. Yo, con tanta emoción me enrollo, perdón. Bueno, dos cositas más. Una, hablabas antes de los varios proyectos que han nacido de lo que es el diario público, entre ellos el de Ignacio Escolar, Nacho Escolar, el que fuera director de público, el diario.es. Quizás a la gente le ha sorprendido, bueno, la cantidad de proyectos que han salido de público, pero hay quien dice, los indios se han quedado en La Marea, los vaqueros han ido al diario.es con Ignacio Escolar. Así, eso dicen. Digo, eso dicen, que como que en plan los más conocidos, los más famosos, los que, bueno, pues han ido con, y los demás han quedado ahí los en La Marea. Pues no es exactamente así. Lo que sí que ahora es verdad que ha habido un poco como que nos hemos repartido, pero Isaac Rosa, por ejemplo, que ha sido emblema de público.es y que ahora es columnista habitual del diario, pues nos ha hecho un cuento precioso para el primer número de La Marea y nos va a hacer toda una serie de cuentos, y es como, estamos contentísimos. Él está muy implicado en el proyecto, mandando tweets como porque le encanta. Y bueno, ha habido mucho. Vergara y Fondevila, que son los viñetistas habituales de diario.es, colaboran ambos con nosotros, pero en cada número. Entonces, no acaba de ser así. Lo que sí que, bueno, ahora estamos tomando, somos medios muy distintos y estamos tomando cuerpos distintos, ¿no? El planteamiento, pues es que es muy diferente. Otra, ya la penúltima. Hablábamos de una redacción de periodistas, tú estás también en esa redacción. ¿Las condiciones de trabajo son con la que está cayendo, son mínimamente dignas o cómo está? ¿Cómo trabajan los miembros de la marea? O sea, si somos sinceros, las condiciones deberían ser súper dignas y no lo son porque trabajamos como bestias. Pero es que ya somos unos yonkis del trabajo, es que se nos va la pinza porque trabajamos para nosotros y nos gusta muchísimo. Entonces lo que hemos hecho ha sido ponernos unos sueldos de referencia que al fin, desde este mes, ya podemos cobrar, porque no podíamos porque no éramos legales del todo, lo que contaba de la burocracia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los sueldos cuando uno empieza, los tres primeros meses pone trabajo voluntario, aunque tenga un salario, y luego, de momento, hemos empezado todos como 1000 euristas y iremos subiendo a medida que vayamos teniendo beneficios, ¿no? Pero los socios lectores son los que más insisten, están todo el rato ahí con que quieren que seamos trabajadores con un trabajo digno. Nosotros lo vamos a hacer, lo único que hemos estado cobrando el paro hasta que nos han dejado legalizarnos. Entonces, la verdad es que con la que está cayendo, además lo pagamos absolutamente todo, con modestia, pero se pagan todas las colaboraciones y eso es marca de la marea, no podemos decir una cosa y hacer la contraria. Y ya la ultimísima, decías, llevas que alrededor de 20 años ya trabajando en los medios de comunicación, ¿cómo ves a los compañeros y a las compañeras, cómo ves a los periodistas, al gremio? Está muy mal la cosa, está muy mal y la gente está muy desilusionada y es una tristeza ver tanto ERE y tanto, la verdad es que es un momento muy muy malo, ¿no? Y gente joven, porque nosotros en la plantilla pues tenemos desde 24 años hasta el mayor que tiene 42, va a cumplir 43, me estará viendo, no me regañe. Pues los más jóvenes, la verdad es que ahora están muy ilusionados con esto, pero es que nos habían dicho, es que nosotros sabemos que jamás vamos a tener un trabajo digno, que nos hemos metido a periodistas, no sabemos muy bien por qué, y eso es descorazonador, ¿no? Pero bueno, empiezan a haber gente, he oído de los despedidos de ABC.radio, que también quieren montar una cooperativa y tirar para adelante, y proyectos propios de este tipo. Yo creo que irán surgiendo más, que la cosa es que nos unamos, que no dependamos, pues como en algún momento en el diario público, que se esperaba que iba a venir un gran inversor, en plan, yo qué sé, como un magnate ruso que compra un equipo de fútbol, salvarnos. Esa no es la vía para los medios de comunicación. Hay que construir con mucha humildad y poquito a poco y conectar con el lector, que es que se nos ha olvidado, y es a quien tenemos que informar. Pues para conectar, para sumarse a esa marea, pues se puede hacer, bueno, de momento, a través de este número, el número 1, que está aquí también, en el caso del casco viejo, está en el kiosco de la calle Ronda, por ejemplo, se vende este número de la marea, y sino también a través de ese blog de internet, y desde aquí ya desde Mar de Fobito, pues nada, sumarnos a esa marea, y que vaya muy bien, que tengáis mucha suerte, y que, bueno, que vayáis poco a poco trabajando cada día un poquito menos, Magda. Sí, eso esperamos. Muchas gracias. Vale, un besazo, agur, chao. Agur. Goazen bigarren orduaren edukiekin. Garrasika informatibarekin hasiko gara, zeinean Komite Internazionalistetako neska bati egindako entrevistan, hiru ekintzaile kurduen hilketaren berri emango digute. Seguimos con el programa Tastas Últimos Recibos, que recibe al grupo Celsius. Y acabamos esta segunda hora con Garrasika en su edición del lunes, hoy perdón, del miércoles, que entrevistan sobre el fin de Garoña, de la central nuclear de Garoña, que parece que por fin nos vamos a librar de ella, pero bueno, mejor oírlo. Astean gertatu ziren erailketak dela eta, baina bueno, elgarrizketarekin hasi baino lehen, Gabon? Gabon. Entzuten gaituzu, ondo? Bai, ondo. Bai. Bueno, ba, hori pasan astean gertatu ziren hilketa batzuk Parisen, ba, Kurdistango hiru militanteren kontra, baina behar bada, gai horrekin hasi baino lehen, igual, testu inkurutze bezala edo lan, nengo gu, zait, igual, entzula askok, ba, entzunda edo eukiko dute, baina, zait, igual pixka zehazteko, zer da Kurdistan? Zait, non dago, adibidez, azteko hortik? Lau estatutan beziki banatuta dago, Turkia, Iran, Siria, eta Iraken artean banatuta dago, eta bueno, munduan estatua ez duen herri handiena da. Pues, estatua ezberdinen arabera, 50 edo 40 milioi kurdo dagoz eremu horretan eta diasporan be. Orduan, Euskal Herrian bezala bi estatutan banatuta dago, baina haiek lau estatutan eta askoz ere handiagoa da herria. Eta bueno, pues errepresio egoeragatik diaspora oso handia da. Alemanian pues 100.000 mila dagoz, Frantzian be 150.000 mila esan dute, o sea, munduan zehar barriatuta dago jende asko Kurdistan okupatzen duten estatuen errepresioagatik. Kurdistanen arazoa oso garrantzitsua da Asia eta Europaren artean. Bai, bueno, eta Kurdistan hori izan duzu oso handia dela, herrialde askotan banatuta dagoela eta suposatzen dut, ba, adibidez, ba, Euskal Herrian adibidez gertatu daitekeen bezala, ba, gatazkaren egoera ez dela berdina izango herrialde guztietan, ez? Ez, eta bueno, gainera, osea, itzaiten ari gara, azalera Espainia edo Frantziako azalaren berdinakoa da, osea, 500.000 kilometro karratu, orduan eremu handia da, eta gainera, pues, claro, eremu hain handian interes oso ezberdinak dagoz, bai politikoki eta bai geoestrategikoki eta ekonomikoki, horrexiatik, bueno, bere arazoa, pues, ardatz asko ditu ulertzeko. Bueno, lehen komentatu gugun bezala hori, handia denez, Kurdistanek izan dez, bueno, daukan gatazka, puntu zuaretan izango da, gurera gehien etortzen dena, ba, Turkian daukan egoera da, baina, bueno, beste leku, Iraken edo beste leku batzutan, bai, beste mundutatakoa da, baina, bueno, Turkian badirudi dela pixkat, nabarbenagoa, ez? Claro, gertatzen dena da, kurdu gehienak Turkian bizi dira. Turkian, pues, 20.000.000 kurdo izan daiteke, osea, erdia edo erdia baino gehiago daude Turkian. Orduan horrexatik be, pues, claro, Turkiako kurduen egoera gehien entzuten dana da. Gainera, pues, Turkia gertuago daukagunez, eta, bueno, Turkiaren zati bat Europa dagoenez, eta Europar batasunean sartu nahi dauelako, pues, gutako pixkatu urrunago dago Turkian dagoen arazoa. Turkia, pues, bai, militarren diktaduratik izan duen garapena, pues, nahiko berezia izan da. Ze hor egoera oso kuriosoa izan da. Ze hor bazegoen gobernuaren burua sozialdemokratak ziren, hemengo PSOE modukoak, baina militarrek zuten poterea. Orduan, bazan, gutxi gora bera, como Frankoren regimena eta PSOE gobernuan. Ose, alako asmakizuna intzuten Turkian, eta gero, karo, hortik aurrera egonden garapena, pues nahiko berezia izan da, eta ez demokratikoa, noski. Bai, eta gatazka horretan, asko, bueno, gurera eltortzen da, ba, hainbatetan, ba, PKK-ko gerrilla, edo, bueno, Kurdistango langileen alderdiaren doan gerrilla, dokan, ba, gatazka armatua, baina, bueno, baita ere, beste hainbat alderdi edo fronte egongo dira, ez? Osea, pixkat azaldu aldiguzu zin den, ba, nor, ez dakit, igual pixkat gainetik nola dagoen artikulatua, ba, resistentzia kurdo hori, edo? Bai, bueno, PKK esaten duzun moduan, Turkian dago, orduan, ez da, osea, partidu modukoa da, kurduen estatuaren arlo militarra da. Orduan, badaude erakunde politikoak, erakunde kulturalak, eta baina nolabait kurdu gehienak horren inguruan mugitzen dira. Horrexatik kuriosoa da, no? Herri oso bat erakunde baten atzean izan da, pues, erakunde hori terrorista izendatzea. Osea, horrela esaten ari gara, Turkiako kurdu gehienak guztiak terroristak direla. Orduan, herriak terroristaratzen ari gana, osea, terroristatzat hartzen dugu ja herria bera. Eta gero, beste estatuetan, pues, beste erakundeak daude. Pues, claro, gertatzen dena da egoera pixkat ezberdina dela estatu bakoitzean eta estrategiak ezberdinak dauzenez, pues, erakundeak ezberdinak dira. Erakunde anaiak dira nolabait, baina artean be batzutan bosaraksoak izan dituzte, baina nolabait badago kontzientzia kurdu bat lau estatuetan, hori ziur, eta gero dauzen erakunde handienen artean badago be hori anaitasuna ere. Eta duela gutxi, duela hilabete batzuk adibidez, gatazkarekin zerikusia egon ziren, ba, goze greban, eta bueno, hainbat gatazka egon ziren Turkiako espetxetan, ez? Eta bueno, egon ziren Turkiako espetxetan milaka preso politiko daude, ez kurdak ez oilik, eskertiar mota guztietako eskertiarrak ere, osea Turkia rasko, eta izan zen goze greba hori, pues ez dakit historian izan denain greba handia, ze ja 10.000 preso goze greban zeuden, orduan alako mobilizazio erraldoia espetxetan, pues historikoki como abia puntu bat dabe kurduen borrokarako, ze claro, greba horretan eskatzen zutena zan, pues paiketa kurda izatea, pues eskubide batzuk, eta gero Abdullah Öcalan PKK-ko buruzagia, pues paiketa justua izatea, eta claro, bere helburua lortu zuten, bueno, bere helburu momentu horretan jarri zituzten helburuak lortu zituzten, baina bain pues negoziazioetan dauzelako, pues horrexatik gertatzen gauzak gertatzen ari da hain azkar, no? Hain iaia hilabetero gauza handia gertatzen adiria oin kataska horretan. Eta orain aipatu duzun Öcalan, badirudi, bueno, komentarioak bueno, irakurri ditugu edo, momentu honetan Turkiar polizia berarekin hizketan egon dela, isolamenduan egon eta denbora askoan, asko eta gero, ba, bueno, negoziazioetan edo gutxienez elkarrizketak izan dituztela berarekin, eta, bueno, euki dezakela loturaren bat, ez? Hiru hilketa hauek, Parisen suertatutako hiru hilketa hauek, ba bueno, negoziazio edo elkarrizketa hoiekin. Pues, hombre, ziur aski. Gertatzen dena da, hombre, hilketa horiek nahiko bereziak izan da, bueno, bortitzak lehenik ze bat, bueno, militante kulturalak eta politikoak ziren, baina sikario batzuk joan dira, hiru emakume hori haien bulegoetan erailtzeko. Orduan, eta gainera haietako bi zain polizia atzetik zuten. Orduan, gertatu dana, ezin izan da gertatu Frantziako zerbitzu sekretuak jakin barik. Edo haiek parte hartu dute, edo behintzat beste aldera behiratu dute gertatzen zenean. Ze, Frantziako zerbitzu sekretuak, bueno, munduan zehar mugitzen dira leku guztietan, eta bere lurran, pues are gehiago, orduan zaintzan dauzkaten bi emakume hil dituzte, orduan hori ezin da gertatu haiek jakin barik. Ze izan daiteke, edo zerbitzu sekretu turkiarrak haiek, edo pues disidente batzuk zerbitzu sekretuetan, Turkiako zerbitzu sekretuetan. Turkian badago tradizio handia, bueno, ultraeskuma, pues talde armatuak, paramilitarrak edo eriotza eskuadroiak izan ditu, orduan izan daiteke hori, zerbitzu sekretu, Turkiako zerbitzu sekretue kontrolatzen dituzten batzuk egileak izan da, edo zerbitzu sekretuak haiek berak. Eta eta nortu ziren hiru emakume hauek, berez, bueno, ez dira edozein emakume izan, osea pertsona berezia ziren, baina bueno, esaldu dugu nortzuk ziren. Bai, pues haien artean pues PKK-ko sortzaileetako bat, bero beste bat hori Kurdistango Kongresu Nazionaleko ordezkaria, eta haiek, bueno, eta Frantziako, bueno, Pariseko Instituto Kurdoko bazkideak ere, orduan militantzia politikoan eta kulturalean mugitzen zirenak, eta haietako bat be hemen Euskal Herrian egon zan, baindela, pare bat urte usteot, emakumeak eta Kurdistango konfliktuari buruz hitz egiten. Bai, eta ego. Eta orduan, ondo erabakita daude, ze nahi zutena da min handia egitea, ze min handia, sorry, diasporan garrantzi handia da duten emakumeak ikutu, eta holan be hori arlo politikoan eta kulturalean aipatu nahi nuke, ez dira bakarrik militante politikoak, baizik eta politiko kulturalak, osea garrantzi handikoa kurduen komunitatean. Horrexetik mobilizazioak gain Parisen pos handiak izan dira kurdu Europako leku askotatik etorri dira kurdu asko Pariseko mobilizazioetan parte hartzeko ere. Bai, eta igual hori esan duzu mobilizazioena, ez dakigu, igual Bilbo aldean edo gutxienez Euskal Herrian mobilizaziorik izango diren edo... Bai, bueno, hemen askotan antolatu dugu, hemengo erakunde elkar internazionalistak, o sea, bai eskapenak eta bai komite internazionalistek, pues, ekitaldiak antolatu ditugu gure elkartasuna adierazteko. Gose dela zegoenean, pues, bai, bueno, edabideetan eta bai bekalean, pues, gure presentzia pues, erakutsi nahi genuen. Eta gero, pues, zapatu honetan be, presoen aldeko manifestazioan, pues, hor geunden be, aldarrigatzeko Kurdistango egoera ez dugula azten. Eta gauza polita gertatu zen be, ze, bat zeuden be, militante kurdoak, bueno, Bordelen bizi zirenak hemengo presoen aldeko manifestazioa parte hartzeko etorri ziren eta pues haiekona etorri ziren gure gatazkan ere parte hartzeko, bueno, gure alde parte hartzeko eta hemen etorrita pues ikusi zuten be hemengo jendea be haien borrokari sostengoa moten diotela. Ordun elkartasun momentu oso polita izan zen manifaren erdian. Bai, ez internazionalismoaren gakoa. Bai, bai, oso unkigarria. Bueno, ba, gure partetik ez, bueno, eskerrak ematea zuri eta ea zeo zer gehiago gehitu nahi baduzu. Bai, eta ez dait, komentatu esan albadiguzu, ba, igual Kurdistan edo Kurdistango egoraren inguruan edo informazio gehiago jakiteko, ba, non begiratu dezakegun be, bai? Pues bueno, oin, bai eskapenako web horrian, bai Komite Internazionalistak erakundearen web horrian, pues horri informazioa egongo da, eta linkak ere badaude horbe kurdei buruz jakiteko. Bueno, badaude, kurduek be, kurduen diaspora be, telebista propioa dute, bueno, gertatzen dena da, kurduen erakundeak terroristatzat hartzen dituela Europar batasunak zaila dute be haien gatazka zabaltzea, ze erabide kurduak Europan pues, beti kinkalarrian jartzen dituzte, terroristatzat hartzen dira, eta orduan diaspora be oso errepresio bortitza jasatzen ari da Europan. Europako estatu gehienetan be kurduak Turkian bezala mugitu behar dira, batzutan erdi klandestinitatean. Orduan zaila dute. Vale, ba eskerrik asko berriro ere Irola Erratitik, ba bueno, ba gu eta bai entzuleak eta baita gu ere, ba Kurdistango gatazkari buruz ba informazio guzti hau pasatzagaitik. Vale, pues eskerrik asko zuei. Vale. Abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara Irola eta Tastazio Erratik Libreek astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Bien, acabáis de escuchar el tema Inmortal de el disco Sicigia. Tercer disco de la banda Celsius, segundo bajo la denominación solo de Celsius, el primero salió como Celsius 32. Tenemos a los miembros de la banda con nosotros aquí, que nos van a hablar de este disco y un poco pues de su recorrido desde aquel primer disco bajo la denominación Celsius 32 hasta ahora, este 2012, que sale este Sicigia. Muy buenas. Hola César, ¿qué tal? ¿Qué tal César? Bien, igual empezamos por el principio, que la audiencia sepa quién sois, qué misión tenéis cada uno en la banda. Soy David, vocalista y guitarra. Yo soy Samuel, teclista y coros. Bien, como hemos dicho, es vuestro tercer disco, en unos cuantos años ya que lleváis en esta historia. En un principio era Celsius 32 el nombre del grupo, ¿y por qué se fue el 32 por ahí fuera? Pues hombre, en un principio cuando decidimos pues como todas las bandas, ¿no? Intentar poner un nombre lo más original posible. Pues nos encontramos con que en el extranjero también había algún grupo que se llamaba Celsius, así que decidimos darle una especie como de guinda, un toque, que fue poner el 32, intentando buscar unos grados interesantes, pero sabiendo que con el tiempo pues iría perdiendo ese número para que quedara lo que es la personalidad del grupo como Celsius a secas. Bueno, este disco lo habéis grabado en Basauri con Joseba Ormaechea. Yagoba. Digo, Yagoba Ormaechea, no Joseba, al final me lío. Entre unos pasar, y otros. Suele pasar. El anterior también lo grabaste con él como productor, ¿no? Por lo menos, no sé si tenía el estudio ya Yagoba o no lo tenía, pero con él como productor o así sí que lo grabasteis, ¿no? Teníamos un vínculo con Yagoba, pero el anterior fue con Quique Mora. Lo que pasa que con el tiempo pues el vínculo se fue estrechando y barajábamos la posibilidad de hacer el disco solo con él, bajo su producción. Nos pareció una idea interesante juntarnos y por lo menos intentarlo y tal, y la verdad es que ha sido una experiencia de cine. La verdad es que Yagoba tiene un talento innato que, sí, que se nota su mano en este último disco. Bueno, otras producciones de Yagoba conocíais, ¿no? Pero al final sois amigos, sois conocidos, tanto su grupo, sus proyectos, su implicación en Yare, que también han sacado disco en estas fechas. Cierto. Al final, ¿os decantasteis por Yagoba porque era amigo o porque habíais oído ya también alguna producción suya y os convencía? Hombre, en realidad, amistad como tal, teníamos una unión de haber coincidido en un par de conciertos, había buen ambiente entre los dos grupos. Sí que es cierto que él quería pues relanzar un poquito su carrera como productor, entonces estaba eligiendo una serie de proyectos que a él le resultaban interesantes. Entonces, pues simplemente con una caña en un bar estuvimos hablando del tema, la posibilidad de juntar ambas partes a ver qué tal lo que podía salir. Y ahí ha salido lo que ha sido Sicigia y ya a estas alturas ya de la vida ya pues hay una amistad seria, pero sí que es cierto que fue una apuesta de por ver cómo podría resultar la unión de los dos. Bueno, Sicigia, ¿de dónde sale el nombre? Y por supuesto, ¿de dónde sale la grafía? Porque yo las dos primeras veces que lo he leído Sicigia. No, a ver, Sicigia es una palabra que viene del griego y significa la unión de la, sí, la conjunción, la conjunción de la tierra, la luna y el sol. Y el sol. Uh-huh. Entonces, aprovechando es un poco la sinergia de la palabra, pues es lo queríamos relanzar un poco ese nombre con muy ligado un poco al proyecto que teníamos en mente. Y además es que los temas, curiosamente, surgió porque Jorge es un aficionado, el bajista, que es nuevo. Es un aficionado al tema de las estrellas y entonces él fue el que sugirió el nombre porque los temas, Arena por ejemplo es una pelea contra el sol, digamos, en el desierto, está Eclipse que es un tema instrumental y luego pues tenemos la de Plenilunio, y entonces bueno, la unión de los tres temas nos pareció bastante curioso, sí. ¿Y la grafía? ¿De quién ha sido el encargado de la grafía y demás, el diseño gráfico? De Álvaro Iglesias, es un amigo mío que es ilustrador, entonces le dejamos un poquito de manga ancha para hacer sus pruebas, nos mandó varios bocetos, este nos encantó y entonces tiramos hacia adelante. Sí, pero entramos en el tema de los grupos de rock y sobre todo los de metal, más que los de rock, utilizan unas grafías que a veces es bastante difícil identificar lo que pone. Pues sí, razón no te falta, la verdad. No, pero se que sí, que queda muy bonito estéticamente y demás, pero que luego cuando tienes que leer los nombres de las canciones no sabes lo que pone. No te voy a engañar, pero bueno, no, por lo menos bueno. le da un punto que lo veíamos bastante interesante y estamos, la verdad es que estamos encantados con el diseño en sí, las cosas como son. Sí, no, el diseño es estéticamente, es atractivo, llama la atención. Uh-huh. Sí, el Celsius bien. Ahí. El Celsius bien. El sí, Celsius. Es importante. Sí, pero además se ve bien, pero está como difuminándose. Sutil, o sea, es muy sutil. Sí. Se ve bien ahí en un margen del disco. Bueno, la portada es un planisferio de estos que se utilizan para mirar las estrellas, de estos que puedes girar esferas, circunferencias una dentro de otra para situar la fecha concreta y demás, para mirar el cielo en ese momento, en ese punto donde estás y estas cosas. Y en un lateral tiene Celsius así de abajo arriba, y hacia el medio viene el título del disco, Sicigia, en letras bastante más pequeñas. Y que, bueno, ya os he dicho, yo la primera vez que lo leí, leí Sicigia. O sea... Te lo perdonamos. Que estas cosas de los diseños de los discos cada vez son... ¿Cómo son? Cada vez es más complicado el saber lo que pone dentro, ¿no? Bueno, el disco tiene 2, 4, 6, 8, 10 temas. 10 temas. Son 10 temas. ¿Habéis tenido que descartar muchos? ¿O eran los que más o menos teníais? Se han descartado cosas, sí, que veíamos que no estaban igual a la altura del resto de los temas, porque la verdad es que nos parece un disco bastante redondo. Tal vez suene mal decirlo por parte de uno de los componentes, pero yo estoy orgulloso de todas las canciones. Así como en otros discos he de reconocer que siempre hay alguna canción que te quedas un poco más que cojea. Yo creo que te gusten más o te gusten menos, las canciones son todas buenas. Y eso ya, pues hombre, te hace estar orgulloso de un proyecto de este calibre. Sí, lo que dice David es verdad. A ver, en anteriores discos pues siempre te queda alguna canción que se queda más floja. Esta que dices, esta va a ser la más floja, sí, del álbum, sí, del disco. Sí, pero luego también te sorprende, ¿eh? También te sorprende, sí, que hay cosas que hemos dicho, bueno, esta va a ser la más floja y luego realmente gusta a la gente. Ya, bueno, lo que pasa es que vosotros escucháis los temas con oídos de músico. Claro. Sí, sí, también. Y que es distinto. La gente luego cuando escucha el disco, cada uno lo escucha con sus oídos, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, técnicamente de música no tiene ni puñetera idea y le gusta lo que le gusta, punto, sin sí, más. Eso es. Sí, sí. Como hemos comentado, lleváis unos cuantos años ya desde aquellos inicios. ¿Cómo veis que ha cambiado el panorama para las bandas, el panorama de la música, tanto a la hora de hacer conciertos como de editar discos y demás? ¿Qué cambios habéis visto de vuestro primer disco hasta este? Hombre, vemos que para nosotros hay mejor aceptación, el grupo en sí ya ha cogido pues un sonido especial, digamos, porque yo creo que se trata de definirte y desmarcarte un poco del resto de las bandas. No voy a negar que está complicadísimo el panorama porque es una pelea continua y cada vez está más difícil y tienes que pelear con muchas más bandas de las que antaño había. Pero sí que es cierto que hay que encontrar el hueco, no hay que perder la ilusión. Y ver que se va reconociendo más este trabajo, pues hombre, te anima y te da esa especie como de pequeña fuerza para tirar para adelante. Y a nivel de salas, a nivel gente en los conciertos, ¿sigue yendo más o menos la misma gente a los conciertos? ¿Va más gente, va menos gente? ¿Las salas, hay más salas, hay menos salas? Hombre, curiosamente creo que hay más salas, hay más ofertas en ese sentido, pero yo creo que la crisis también está afectando a la gente a acudir a las salas. Sí, porque bueno, a nosotros también nos gustaría ver conciertos, ya no solo pues pretender juzgar los nuestros, sino que vas a ver un concierto de un grupazo que te viene desde Córdoba y de repente te encuentras 20 personas y es que es muy triste, sí, porque es que dices, joder, no se valora a esta gente todo el trabajo que hay detrás y encima el nivel altísimo que tienen. Parece como que no hay interés, pero claro, al final, lo que dice Samu, hay un montón de ofertas, tienes que decidir, a veces los precios pues no te da para todo al mes o lo que sea, y no hay facilidades, yo creo que no hay facilidades. Antes se destinaba, yo creo, más dinero por parte de cultura, este tipo de cosas, pero cada vez hay menos, y entonces hay que saber sacarse las castañas del fuego. Pero bueno, ahí seguiremos, al pie del cañón. Peleando. Bueno, eso... Creo que la culpa también es un poco de la subida que han pegado los precios de los conciertos, sí, hombre, ¿no? Vamos, aunque últimamente se nota una tendencia a bajar, uh-huh, a ajustar mucho más los precios. Ha habido un momento en el que pasaron los conciertos de un concierto de 2.000 pelas ser caro a de repente los conciertos normales, al cambio, costaban 3.000 o 4.000 pelas. O sea. Sí, las 2.000 pelas de antes son los 20 euros de ahora. Sí, que no es cierto, no, porque las 2.000 pelas de antes son los 12 euros de ahora. Sí, es tira diferente, sí. Pero el billete es casi sí, el mismo. Sí, lo mismo con... Al hacer la equivalencia de 1 euro 100 pelas, al final es que te pones en eso, o sea... Con el billete de 2.000 pelas haces lo mismo que ahora con el de 20. Y que en realidad, o sea, 20 euros son más de 3.000 pelas al cambio que se hizo la movida, ¿no? Es, joder, de repente pegaron un subidón estas cosas que dices, ostras. Ya. Hombre, los grupos internacionales se pueden permitir unos lujos que el resto de bandas más... modestas. Más modestas pues no podemos permitir. Lo que pasa que hay que encontrar una especie de equilibrio, o por lo menos esa sería la solución, para que las salas pues aflojaran un poquito cuerda, bajaran un poco los precios, pusieran más facilidades, no quisieran ganar tanto, y las bandas pudieran poner también de su parte pues para atraer a más público. Yo creo que hay una especie como de... Estamos en un punto sin retorno en el que o las bandas ponen también de su parte, o las salas también pues hacen un esfuerzo. Habéis presentado ya en directo este disco, habéis hecho algún concierto, aparte de la presentación que hicisteis en Guecho hace 3-4 semanas... ¿Habéis hecho algún concierto en serio? O sea, ya lo que es concierto. No, todavía no. La verdad es que estamos decidiendo bien la gira de este año, porque nos gustaría salir afuera, dejar este circuito, probar un poco en, pues eso, Madrid, Barcelona, Zaragoza, hacer un intento por ver qué tal responde la gente ante el proyecto, que creo que pues bueno, tiene bastantes más posibilidades que el anterior. Entonces estamos eligiendo bastante bien y a conciencia un poco tanto las salas como los grupos con los que compartir local, pues para ver una experiencia nueva y esperamos que positiva. O sea, que estáis todavía trabajando en lo que es la gira, lo que va a ser la gira de este Sifigia, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, para aquí en Bilbao pues eso, tenemos intención de que sea a primeros de febrero. Pero lo anunciaremos pues tanto en la página web como en Facebook para que la gente se entere y bueno, el que le apetezca, ahí estaremos. Bien, tener en cuenta que a principios de febrero, como hemos estado comentando antes ahí en off, son carnavales que este año caen muy pronto, caen a principios de febrero. Uh-huh. Eso también nos puede, no sé, suponer un problema, en parte quizá porque las salas tengan previsto hacer historias de carnaval y entonces no la puedas coger, y también el que la gente puede estar despistada en otras historias. No. Sí, bueno, aceptamos gente disfrazada, ¿no? No hay problema, ¿no? Que vengan todos. Ninguno, que acuda todo el mundo a ver a todos. No, pero pues, el problema puede ser que la sala tiene pensado hacer otra historia y no le cuadra meter un concierto también. Sí, lo estoy cerrando. A priori parece que no va a haber problema, pero bueno, estoy esperando confirmación a lo largo del día de hoy y mañana. Me va a decir si sí o si no, pero es casi seguro que... Bueno, tenéis página web y eso. Sí, estamos al día. Y demás, y por cierto, ¿cuál es? Celsius.com. Celsiusrock.com. Celsiusrock.com. Sí, desde ahí va linkeado a todo, a Twitter, a Facebook, a Bandcamp, desde ahí. Pues eso, ya sabéis, estar pendientes de ellos y ahí pondrá cuando amarren la fecha del todo. Irán apareciendo, porque la tendréis al día, ¿no? Para tener página web todo y no tenerla día, actualizada. Todo actualizado, perfectamente actualizado. Somos modernos, estamos al día. Estáis con las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías. Somos la de Dios. No sé. Pues no sé, yo por mi parte se me han acabado ya las preguntas, uh-huh. Se me han acabado ya los comentarios, si tenéis algo más que añadir. Nada, la verdad es que, pues como te decía antes, creemos que es un buen trabajo. La gente tiene la oportunidad de escucharlo además en nuestro Bandcamp. Pues eso, que entren en celsiusrock.com. Por cierto, está editado bajo licencia Creative Commons, por eso lo tanto, es, sí. Podéis tranquilamente, lo tendréis por ahí para escuchar y descargar y demás, ¿no? Eso uh-huh. Es. Entonces, bueno, nos parece una opción interesante, o por lo menos hemos decidido hacer la prueba de hacerlo a través de Creative Commons. Veremos qué tal responde la gente. De hecho, pues bueno, os invitamos a todo el mundo a pegarle una escuchada al disco, creemos que va a gustar. Y si queréis tenerlo en formato físico, en Invernalia Comics y en Fernández del Campo, lo tenéis en formato físico, porque bueno, Invernalia Management, que es una empresa paralela, es la que lleva vuestro management, ¿no? Sí. De alguna manera, vamos. Sí, hemos decidido confiar en esa nueva empresa, joven, novedosa, pero creemos que tiene bastantes opciones y entonces, bueno, pues la banda ha decidido apostar y de momento pues está dando muy buen resultado. Bueno, pues entonces si me decís un tema para cerrar esto. Es el momento, el single. La primera. Es el tema que abre el CD, es el que habéis elegido como single, lo habéis elegido vosotros, lo ha elegido el productor, habéis hecho un sorteo entre los colegas y tal, habéis ido preguntando a los colegas en plan encuesta. La verdad es que lo decidimos entre el grupo y el productor, y luego, pues bueno, viendo algunas opiniones y tal, vimos que tenía las posibilidades que pensábamos, y nada, adelante con este tema. Bueno, pues lo dicho, oye, muchas gracias por acercaros hasta nuestros estudios. Un placer. Gracias a ti. Y a la audiencia os dejamos con el tema Es el momento, tema que abre este Sifigia de Celsius. Y ya sabéis, al loro de su página web, Facebook, Twitter y demás, y ahí irán apareciendo los los sitios, las fechas y las horas de los conciertos. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara irola tatastaz irratin libreek astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Comentaba que íbamos a hablar con una persona de Ecologistas Marchan, una persona a la que le íbamos a preguntar un poco sobre el cierre de Garoña, sobre las celebraciones que se han estado haciendo, y creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Gabón, ¿nos escuchas? Opa, Gabón, bye. ¿Nos escuchas bien, verdad? Sí. Nosotros a ti también. Muy bien. Nada, lo primero, darte las gracias por aceptar esta invitación de hablar aquí en La Irola, esta pequeña radio, que bueno, que también a su manera pues hacemos las cosillas lo mejor que podemos. Muy bien. Te queríamos preguntar lo primero, ¿por qué hay que celebrar que Garoña se chape definitivamente? Bueno, pues porque es una central nuclear, bueno, cualquier central nuclear que se cierre, para nosotros que se cierre cualquier central nuclear es una buena noticia, ¿no? Pero más todavía Garoña, porque es una central obsoleta, completamente, bueno, anticuada, es una tecnología de los años, de finales de los años 50, y bueno, pues ha cumplido ya 40 años y bueno, ha cumplido ya su vida y lo normal es que se cierre, ¿no? Lo que pasa es que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, están alargando la vida de las centrales nucleares de 40 años a 60, ¿no? Eso están haciendo en Estados Unidos porque una cuarta parte de toda la electricidad que consumen allí viene de las centrales nucleares y no pueden prescindir de ella, ¿no? No les queda más remedio que alargar la vida de las centrales, pero es muy peligroso, ¿no? Porque una vez de que, bueno, pues ya están, son las centrales que están muy envejecidas y tienen graves problemas de seguridad. En concreto Garoña, pues tiene muchas fisuras en el barrilete, en el núcleo del reactor, en varios circuitos internos y tal, que son, bueno, pues producto del desgaste de los años, de toda la presión y de toda la radiación que hay allí, y bueno, es bastante peligroso, ¿no?, el seguir con la central en marcha, y bueno, y más todavía después del accidente de Fukushima, ¿no? Uh-huh. En concreto, el reactor número uno de Fukushima era un reactor gemelo al de Garoña, o sea, es el mismo modelo, el mismo todo, o sea, es literalmente exacto. Y bueno, pues una vez de que ha ocurrido el accidente de Fukushima, pues eso ha supuesto a todas las centrales nucleares de todo el mundo pues mayores inversiones en seguridad y lo mismo a Garoña, ¿no? Uh-huh. Además, bueno, luego encima se ha conocido lo que ha pasado en Bélgica, porque hay una central nuclear, Doel 1. De eso sí que no tenía noticias. Sí, ahí han descubierto en la estructura de acero del núcleo y tal, pues han descubierto un montón de microfisuras, de, vamos, las soldaduras que se hicieron en su día en la construcción de la central, pues eran defectuosas. Y resulta que la misma empresa que hizo ese trabajo, pues lo hizo también en Garoña, ¿no? O sea, una razón de más para que se cierre. Y bueno, pues para nosotros es una muy buena noticia, ¿no?, que se cierre Garoña para la sociedad y para el medio ambiente. Uh-huh. Bueno, Nuclenor, Iberdrola, o bueno, Nuclenor, que es creo que la que gestiona la central, o que gestionaba... Sí. Dice que ha decidido recerrarla en parte porque no era rentable y bueno, yo te quería preguntar en qué medida esto es cierto, ¿no? ¿Qué otros intereses también han hecho, pues vosotros que igual sabéis un poco más que Garoña chape? Y también cómo ha podido influir la posición a la energía nuclear, ¿no? Que durante tantos años pues ha sido pues punta de lanza con otros movimientos, ¿no? También de la lucha así un poco contra el megadesarrollismo, ¿no? Sí. En realidad, lo de que no es rentable, pues no es cierto, ¿no? Porque, o sea, por lo menos a cuenta del nuevo impuesto que van a cargar a los residuos nucleares, ¿no? El gobierno del PP se ha sacado un impuesto de, son 2.190 euros por kilo de residuo radiactivo, ¿no?, que se produzca en cualquier central nuclear española, ¿no? Entonces, bueno, pues ese impuesto es para todas las centrales nucleares. Y bueno, las demás centrales nucleares no las van a cerrar porque hayan puesto ese impuesto, van a seguir funcionando, ¿no? Entonces, ¿por qué si cierran Garoña? Pues nosotros tenemos muy claro que es porque las mismas empresas propietarias tienen miedo de lo que pueda llegar a pasar en los próximos años, ¿no? O sea, Garoña está en muy mal estado y las empresas tienen miedo de que haya averías graves y que bueno, y que eso suponga pues que tengan que hacer unas paradas muy largas de reparaciones, y ahí sí que les vendrían pérdidas muy grandes, ¿no? Entonces, o sea, lo que lo vayan a cerrar no es porque vayan a poner un impuesto nuevo y tal, ¿no? Que aparte han exagerado lo que sería el impuesto. Según Nuclenor, serían 150 millones al año de lo que supondría ese impuesto para Garoña, ¿no? Y vamos, han multiplicado por 6 lo que realmente supondría, ¿no? Según nuestros cálculos, serían 24 millones de euros al año lo que le supondría, ¿no? Y en realidad, las mismas empresas han decidido cerrar, ¿eh? Las empresas propietarias son Iberdrola y Endesa, ¿no? Sí. Y tienen una empresa ahí que gestiona la central que se llama Nuclenor, pero en realidad las propietarias son Endesa y Iberdrola, y ellas mismas ya en septiembre no pidieron, o sea, el gobierno del PP les puso en bandeja el alargar la vida de la central hasta 2019, y las mismas empresas no dejaron pasar el plazo y decidieron no seguir adelante con Garoña. Y desde nuestro punto de vista es porque ellas mismas tienen muchísimas dudas sobre la central, ¿no? O sea, es una central que tiene muchos problemas de seguridad y estructurales, porque está completamente obsoleta, ¿no? Entonces ellos mismos han visto que no merece la pena seguir invirtiendo ahí, ¿no? Porque tienen muchas dudas, ¿no? De lo que pueda llegar a pasar de aquí a 2019, de que haya graves averías, de que tengan pérdidas porque tengan que tener la central cerrada 6 meses, un año, pues por cosas así, ¿no? El mismo Consejo de Seguridad Nuclear les obligaba a la empresa a hacer unas inversiones en seguridad bastante fuertes, de unos 150 millones. Eso, bueno, antes de Fukushima, ¿no? Y después de Fukushima, e incluso mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces, si realmente la central estuviera bien, o sea, le sería rentable seguir con ella adelante, eso lo tenemos claro, ¿no? Pero, va, pues las mismas empresas se han dado cuenta de que no merece la pena seguir con Garoña, ¿no? Uh-huh. Y respecto a las movilizaciones de las personas, que bueno, durante tantos años, ¿no?, habéis participado vosotros y vosotras, ¿cómo creéis que ha podido influir, por lo menos, en que la gente conozca una realidad, ¿no? Porque si no es por estos casos de que cierra o abre, pocas veces se habla de las centrales nucleares que hay en cualquier lado, ¿no? No hay noticias apenas. Sí, no, el movimiento antinuclear ha sido muy importante, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, se va a cerrar, la fecha oficial de cierre va a ser el 6 de julio de 2013, ¿no? Y esa fecha la puso Zapatero, el gobierno anterior, pero la puso porque, bueno, pues había, o sea, la opinión pública española y vasca es antinuclear, mayoritariamente antinuclear, ¿no? O sea, la presión y el trabajo a lo largo de años, pues, por ejemplo, influyó en que, por ejemplo, el PSOE en los programas electorales del 2004 y 2008, pues apareciera el que se iban a cerrar centrales nucleares, que iba a haber un calendario de cierre de las centrales, aunque luego al final el gobierno Zapatero no cumplió lo que había prometido, ¿no? O sea, dejó en bandeja al siguiente gobierno, al gobierno de Rajoy, la decisión, ¿no? Pero bueno, o sea, ha habido ahí un trabajo a lo largo de años que igual nuestro ha sido más que nada como una gota malaya, ¿no? Que hemos sido un trabajo continuo de sacar el tema a la opinión pública, y bueno, y el hecho de que en el Estado español la opinión mayoritaria sea antinuclear, pues ha influido mucho, ¿no? O sea, y por ejemplo, el hecho de la fecha del 6 de julio del 2013 ha sido en parte por eso, ¿no? Sí. Voy a ver a ponerte, a ver si lo puedes escuchar bien. Sí. Un cachito de un audio muy cortito de una persona que participó en un maratón a favor de la continuidad de Garoña y que da unos argumentos, pues bueno, para que comentemos luego un poco, a ver si lo escuchas bien, ¿qué te parece? El mensaje, como os decía, es la defensa de la energía nuclear para fines pacíficos. Y también, especialmente este año, al ser en España, la defensa y la protesta y el desacuerdo de la decisión del gobierno de cerrar tan prematuramente y tan derrochadamente la central de Garoña. En el momento en que estamos no nos podemos permitir el lujo de desperdiciar y tirar a la basura una instalación que tiene todos los parabienes y las mejores definiciones y resultados en las inspecciones tecnológicas de expertos privados y de expertos públicos como es el Consejo de Seguridad Nuclear, el máximo conocedor de cómo se encuentra la central. Ahí escuchábamos a una persona, tendrías que ver el vídeo con Mayot Verde, unas cuantas que salían a correr en favor de la continuidad de Garoña. Y bueno, yo no había escuchado muchas veces el argumento de la energía nuclear con fines pacíficos, ¿no? Bien remarcadito. Sí, eso, bueno, eso es lo que decían en los años 50, ¿no? Cuando la energía nuclear se conocía pues por las bombas atómicas y tal, y cuando quisieron vender a la opinión pública el tema de la energía nuclear, de los reactores nucleares y tal, pues decían que iban a ser átomos para la paz, ¿no? Energía iba a ser, vamos, un uso pacífico y en beneficio de la humanidad y tal, y iba a ser, vamos, decían que iba a ser tan barata la energía, la electricidad, que no merecería la pena ni tarifarla, ni iba a costar menos que el recibo de papel, ¿no? Que iba, en los años 50 había esa filosofía, ¿no? Del uso pacífico de la energía nuclear, pero vamos, con las décadas se ha ido demostrando, vamos, ¿no?, lo que es la energía nuclear, ¿no? Que es una energía, es una tecnología fracasada, ¿no? Que ha fracasado porque es insegura, porque es peligrosa, porque genera residuos nucleares, que son un problema muy grave que dejamos a las generaciones futuras, ¿no? Y luego, aparte, porque es muy cara. La energía nuclear, sin el dinero del Estado, sin ayudas públicas, no sale adelante en ningún país del mundo, ¿no? Tú has comentado un poco la pregunta que tenía preparada, así como, no para ir terminando, si nos da la gana podemos hablar lo que queramos, sí. Tenemos el rato que queramos hasta las 10:30 por lo menos, pero comentabas el tema de los residuos, de los que tampoco se hablan mucho, pasan desapercibidos, ¿no? En las noticias por lo menos sí. Hablan del cierre de Garoña, se comentan las razones o las no razones, pero de los residuos, eso ¿qué va a pasar con todo eso y qué va a pasar con todas las infraestructuras, todas las instalaciones sí. que tenía pues Santa María Garoña? Sí, los residuos nucleares, joder, son un problema gravísimo, muy grave, porque, bueno, pues desde, bueno, 60 años que tiene la energía nuclear, la tecnología nuclear, pues han dispuesto de cantidad de dinero para investigar qué hacer con los residuos nucleares y no han encontrado la solución. O sea, son un problema muy grave porque son activos a lo largo de decenas y decenas de miles de años, y se los vamos a dejar a las generaciones futuras y a ver qué va a pasar con eso, ¿eh? De momento, pues la solución por la que apuestan los gobiernos y el Estado español es la de hacer un almacén temporal centralizado, le llaman, que es en superficie. Consiste en una gran plataforma de hormigón de 2 metros de espesor, sobre la que van a ir depositados los residuos nucleares en barriles muy grandes, protegidos también con hormigón y acero, y van a estar en superficie. Y bueno, pues quieren construir un almacén centralizado en Cuenca, en Villar de Cañas, y bueno, allí el plan que tienen es dejarlos allí, pero ese almacén, pues bueno, el se va a construir para unos 70 años, es un poco la vida que se prevé para ese almacén, y luego qué, o sea, las generaciones futuras pues, les vamos a pasar esa patata caliente, que realmente es que es una tecnología que, bueno, que genera costes que se los carga a la sociedad y se los carga a las generaciones futuras, ¿no? El impuesto este nuevo, me parece que son 2.000 euros por cada kilo de residuo radioactivo, ¿no? Pero realmente habría que preguntarse cuál es el verdadero coste de ese kilo de residuo radioactivo, por ejemplo, dentro de 1.000 años. ¿Qué pasará dentro de 1.000 años con él? ¿O las generaciones futuras qué van a tener que hacer con él? O porque no se ve una solución. Y ya te digo que durante décadas han intentado buscar alguna y no la han encontrado. No hay ninguna solución que sea segura para estos residuos nucleares, ¿no? que son muy peligrosos, el plutonio, y realmente pues es un problema muy grave, uno de los problemas más graves de la energía nuclear. Vamos, que con que cierren Garoña no van a terminar con el movimiento antinuclear en general, porque es que casi no va a haber años para mantener, para que se acabe eso, ¿no? O sea, por mucho que cierren todas las centrales. Sí, es un problema que va a quedar para las generaciones futuras, clarísimamente. Desde luego no se ve la solución a ese problema, ¿no? Y bueno, pues luego pues en Garoña pues habrá que... tendrán que desmantelar la central, pues limpiar toda la radioactividad que hay allí, y en principio si lo hacen bien, aquello quedará bien limpio y desmantelado. Es un trabajo que hacen a lo largo de años, y bueno, pues eso también puede generar bastantes puestos de trabajo, ¿no? Frente a lo que decía el trabajador ese, pues bueno, ahí se pueden quedar bastantes puestos de trabajo. Y luego aquí en el movimiento antinuclear en todo el Estado español y en Euskadi, pues bueno, tiene la pelea de cerrar las 7 centrales nucleares que quedan abiertas, ¿no? Que realmente, bueno, pues son un freno para las energías renovables, ¿no? Porque las centrales nucleares no se pueden parar así como así, funcionan en continuo, y está ocurriendo cada vez más que, bueno, muchos parques eólicos los tienen que parar porque no tienen espacio, ¿no? Hay 7 centrales nucleares que normalmente están en funcionamiento a plena potencia y por ejemplo en las noches, que el consumo baja mucho y es cuando más energía eólica se produce, pues bueno, llega un momento que no hay cabida para más, ¿no? Entonces tienen que parar los parques eólicos, se desperdicia energía renovable, y bueno, y también pues es un freno para nuevos proyectos de energía renovable, ¿no? Porque está ocupando ahí, las nucleares están ocupando ahí un espacio que no dejan, ¿no?, sitio, ¿no? Sí. Y bueno, pues nosotros lo que pedimos es un calendario de cierre de las centrales nucleares una a una, el ir cerrando centrales nucleares en la medida en que se vayan entrando en funcionamiento pues otra, pues energía renovable, pues fotovoltaica, termosolar y eólica, ¿no? Para terminar, sí, quería preguntaros pues sobre el flash mob que realizasteis el otro día en la Plaza de la Riaga en Bilbo, sí, para celebrar esta noticia, que bueno, que está bien también a veces pues hacer cosas divertidas, ¿no? Para reivindicar cosas que no son tan divertidas. Sí. Pero bueno, en este caso, la verdad, hemos visto los vídeos por internet, yo no pude estar allí, pero ¿qué nos puedes comentar un poco el Falasmod y cómo se os ocurrió también pues hacer esto? Sí, la verdad es que, o sea, el hacer cosas así como lo que hicimos, ¿no? Un baile y eso, la verdad es que para empezar viene más gente, y luego había muchísimas chicas, ¿no? O sea, había mayoría de chicas, que igual si hubiera sido ir con la pancarta y ponernos en plan cazurro en algún sitio, pues hubieran venido mucho menos, ¿no? Yo creo que sí que hay que hacer acciones en plan festivo y eso, ¿no? Y la verdad es que fue muy positivo por eso, ¿no? Porque en muchas acciones y tal, pues participan pocas chicas y así, y en esa eran mayoría, ¿no? Y desde mi punto de vista fue bastante positivo por eso. Y en realidad la que organizó la acción era también una chica, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo muy bien, muy bien. ¿Tuvisteis esta presencia de uniformados? Sí, eso es. En cuanto hay más de 20, me parece que vienen siempre, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues para la gente que no lo vio, no tiene más que hurgar un poco en internet. Es fácil ver el flash mob, curioso. También, pues bueno, leéis el comunicado que nosotros hemos leído antes de empezar la entrevista, y bueno, toda la gente que quiera, también me imagino que en la página de Ecologistas podrá encontrar un montón de información. Pues sí, sí. Sí. Y en realidad, bueno, organizamos el acto ese un poco para que no se olvide el tema, ¿no? Porque, y para recalcar que, bueno, si se hace algo en Garoña ha sido porque está completamente obsoleta y con muchos problemas de seguridad, ¿no? Y que no se olvide eso, porque las compañías eléctricas están venga a decir que ha sido porque no les salen las cuentas, porque el impuesto nuevo, no, es mentira, mentira. Pues te damos las gracias por habernos atendido y también ánimos para que sigáis en esa pelea que, por desgracia, pues tiene pinta de que va a aguantar por muchos años. Sin vale, más. Muchas gracias a vosotros. Agur. Un abrazo, Gabón. Agur. Eta amaitzeko hirugarren orduari ekingo dautzagu. Empezamos por Asamisa. Escuchamos una entrevista realizada a Pascale, trapecista belga, a su paso por Bilbao. Seguimos por el fanzine punk radiofónico Mundo Cabrón, donde entrevistan al encartado y encartonado Josu de Distorsión. Me explico, encartado pues porque es del Monte Armañón y encartonado pues por los lacasitos, ¿eh? Seguimos por El Gallinero. Te hablarán de The Master, decepcionante película sobre la cienciología, bodrio que tuve ocasión de ver yo también, y La Zona Más Oscura, sobre la operación de Bin Laden. Y acabamos con Rock a todo trapo, que cuentan para la ocasión con la presencia de los miembros de Colorado en los estudios de Irola Erratia. Beraz lagunok, hause duzue gaurko abordajea. Ondo izan eta datorren aster arte. Estamos en Bilbao con Óscar Iatinelli. Van a tener un encuentro con Pascal. Pascal es trapecista, es acróbata también. Acabamos de ver su espectáculo y ahora pues vamos a comentar un poco sobre ese oficio. ¿A qué edades has aprendido a ser acróbata? Yo primero acabé la escuela y después a 18 años me pregunté, ¿pero qué voy a hacer con mi vida? Y de golpe quería estar bailarina. Pues empecé a hacer danza cada día, trabajar mucho. Después he visto una película con una trapecista y pensé, sí, seguro, es eso que quiero hacer. Pues me fui a encontrar cursos de trapecio en Francia, en Canadá, por todas partes. No estaba tan distinto que la danza porque estaba siempre estirarse, calentarse y hacer de su cuerpo una herramienta de trabajo. ¿Y qué haces con el trapecio? Pues hay distintas formas de trapecio, que hay el trapecio volante, donde hay una red o un portor también, y hay un trapecio de vuelo que es distinto, se trabaja sola sobre un trapecio, hay muchos agarres de pies, cosas así. Hay también el trapecio fijo que no se mueve, que son figuras muy lindas alrededor del trapecio, todo eso. Pero yo lo que quería hacer es volar. ¿A qué altura está el trapecio? Ah, el trapecio volante se hace muy alto porque hay que poner la red por abajo. Y cuando caemos en la red, no hay que tocar el suelo. Pues hay que tomar una distancia de seguridad. La misma historia para el trapecio de vuelo, porque si nos caemos, estamos cogidos por una cuerdita. Entonces no hay que tocar el suelo. El trapecio fijo se hace sin seguridad porque nunca dejamos el trapecio. Lo guardamos en las manos, codos, pies, con lo que queremos. Las dientes, ¿no? Pero entonces se hace más cerca del suelo porque si caemos, mejor no tanto alto. ¿Dónde has viajado? Ahí, ¿dónde empiezo? Pues España sí, Italia sí, Bélgica sí, Luxemburgo, Holanda, Alemania, Canadá, China, Japón, puede ser que olvido algunos, Argentina, pero a veces viajo con los espectáculos y a veces viajo para dar clases de trapecio. ¿Me vas a invitar? Sí. Porque en Euskadi nunca he actuado. Me gustaría. Hay que invitarme. ¿A ti dónde te gustaría hacer actuar? ¿Dónde? En todo Sudamérica. Y pues los países no importan tanto, es la gente que vienen a ver que importa. Y si les gusta el espectáculo, eso es importante. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. Pero hay que saber lo que hacemos. Pero yo voy a decir que el peligro es de tomar sus sentimientos arriba. Te explico. Por ejemplo, si estás triste o algo así y que tienes un espectáculo, hay que hacer el espectáculo. No puedes cancelar el espectáculo, no se puede hacer. Pues hay que olvidar que estás triste y subir sobre el trapecio. Y dejar las lágrimas por abajo, por ejemplo. O si tienes otra cosa en la cabeza, que tienes un montón de cosas a preparar para el día siguiente, hay que dejar este problema abajo y subir con otra cosa en la cabeza para trabajar muy tranquilo y concentrarse sobre lo que hay que hacer. Pues no mezclar los sentimientos y el trabajo. Y eso, cuando tenía 20 años, lo hacía más. Ahora soy capaz de hacer esto, de subir y dejar mis problemas abajo. Pero cuando tenía 20 años fue más difícil. Entonces podía herirme. Sí. ¿Alguna vez te caíste por ese problema? Sí, si quieres que te cuento, empecé muy mal. Porque el primer espectáculo me cayó. No fue un espectáculo, el segundo curso me cayó y me he hecho daño y después tenía que parar durante 2 meses. Pues estaba muy frustrada, pero después de 2 meses nunca paré de subir al trapecio. ¿A ti te gusta dar clases de trapecio? Sí, me gusta mucho cuando no tengo que hacer la policía con los niños. Si ellos vienen y preguntan, así, entonces sí que quiero aprender todo lo que sé. Pero si no se quedan tranquilos y juegan en un rincón, eso no va para mí. Pues si venéis, hay que quedarse tranquilos. Gracias por estar con nosotros y esperamos verte en Fiestas de Bilbao. Abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Es que a mí esto, yo si no hay paracaídas, a mí me dan miedo los aviones, pero bueno. Fumar no se puede, pero beber sí, a vuestra salud. Opa, los que me estáis oyendo en La Habana, que sé que hay pocos punkis, pero muy, muy bien avenidos. Y también los que estéis en Argentina, en Chile, en Colombia, el amiguete de Bogotá, Sebastián Rey. Saludos para toda la parte del continente americano, que sabemos que le gusta mucho el punk rock y me seguís por ese foro que suelo escribir yo. Y nada, aquí estamos desde Bilbao y esto es magia, tío. Si mis haitites se levantan la cabeza y ¿cómo vas a hablar tú con los que están en América? Que sí, que hay unos aparatos que me dirían, ves, no vale para nada el niño, no hay que matarlo, como decíais los espartanos. Al final ha valido y ha triunfado a su manera, ¿no? En fin, antes me acuerdo que mi haita una vez se cambió de acera cuando salía a tus hornos, cuando llevaba todo el pelo amarillo, no sé, en el 77, 78, daba vergüenza, era normal. Pero luego ahora, mi aita luego vendía discos de distorsión en vinilo, porque allí trabajaba Rockan, en MCD, el cantante de MCD, sí. Trabajaba también el padre de Paco, de Scorbuto, y trabajaba también mi aita, el padre de distorsión, y estaba en el de MCD, el padre del de Scorbuto y el padre de uno de distorsión. Y pues, mi hijo toca no sé dónde, pues el mío en Alcorcón, el mío no sé dónde, el mío en Valladolid, el mío todo, pues el mío vendía tantos discos, ahí estaban los tres, y sacando pecho de sus hijos los punkis que antes se cruzaban de acera, y cosas de esas. Bueno, a lo que vamos, a mí cortarme el rollo rápido y hacerme preguntas, porque no sé yo. Venga. Si estaba aquí es porque queremos cables y al final, bueno, pues... Y dura una hora, ya menos de una hora, venga, suelta, dispara. Pues, eso es, vamos a empezar con la entrevista. Igual, para empezar, cuéntanos un poco cómo conoces... ¿Cómo entras en contacto con el punk o cómo conoces? Bueno, pues exactamente vivía yo ahí en el caserío, en el Monte Armañón, el lugar donde nací. Entonces una prima, que era bastante mayor y vivió el mundo, había estado viviendo en Inglaterra y trajo un disco de... era una cinta cassette y un cassette que nos trajo a casa, el caserío, en mono. Solo tenía un altavoz, puso aquello y aquello que era, yo no sabía lo que era. Estaba acostumbrado al sonido del chisto y estas cosas así, bilbainadas y cosas de estas, y de repente sonó algo que me hizo... Al principio me eché un poco para atrás y luego de repente un sonido que no sabía lo que era. ¿Y qué era aquello? Pues Chuck Berry, el líder del Richard, Eddie Cochran, Fast Domino. Era rock and roll americano clásico, un recopilatorio sí, y tal. Sí. Y me quedé flipado con esos sonidos. Luego ya de ahí, mi hermana, viendo que me iba eso, me regaló el Is Alive de Ramones, el primer directo que sacaron. Sí. Y dije, ¿pero qué es esto? Si parece que están metiendo aquí la batidora. Cuando haces mayonesa y metes un poco la batidora, le sacas esos sonidos de la guitarra Ramones. Pero me fascinó. Y a partir de ahí descubrí lo que era el punk. Por aquella, ¿no? Escuchar a los Ramones era una cosa rapidísima, ¿no? Cosa que hay ahora, pues con todas las bandas de hardcore o de punk rápido y acelerado que hay, pues como que Ramones ha quedado como más lento, ¿no? Sí, pero es que tenéis que tener la perspectiva claro. cronológica. En aquellos tiempos, que una guitarra sonara así distorsionada no existía. O sea, claro. Se atrevieron años después los Sex Pistols y los Clash, que eran primero los Ramones. Luego, gracias a Ramones, los demás dijeron, si ellos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Incluso yo también, si oían los Ramones, dijeron, si ellos tocan, yo también puedo tocar. Gracias a ellos hay un montón de grupos que han existido. Gracias a la audacia de los Ramones, decir, voy a tocar aunque no sepa. Y entonces, hay que verlo con el rollo cronológico. Es que ahora ves una película antigua, vaya efectos especiales de mierda, digo, claro. Ya, pero está hecha hace de 30 años. Hace 30 años. Cuando aquella sería la hostia, claro. Era más que la hostia, incluso te disgustaba, y ¿qué mierda es esto? Esto no es rock and roll, pero a la vez te gustaba, te disgustaba, te atraía, y al final decías, esto es de puta madre, esto es tumpa, tumpa, tumpa, y las paradas de batería, pa, pa, pa, pa, pa, y se acabó, digo, esto lo puede hacer cualquiera, el tonto de mi pueblo, el tonto de la clase. Y bueno, las dos veces, en los dos casos era yo, ¿no? Pero bueno, aquí estoy, que al final los listos y estos, todo el mundo tiene el culo pelado de estar en la calle, todo el mundo es muy listo, tiene muchas carreras, pero todos están en el paro trabajando, que las dos cosas son jodidas. Yo ni trabajo ni estoy en el paro. Vendo drogas baratas. ¡Que no, hombre! Yo vendo solo cosas buenas y de buena calidad. Sí, estoy ahí en el Parque de la Casilla y vendo mis besos y mis abrazos. Si queréis, por 5 euros puedes tener abrazos de 10 minutos, besos sin lenguas o así, con Listerine y profiteroles, también profiteroles de postre. Pues si mi sabor de boca no te parece bien, los profiteroles rellenos de nata son de postre para todos. Tú, pásame el maíz ese, no te estás fumando. Sí, que yo he visto con el bosque, me gusta la chicharra. Esto, sí, que tiene que rascar, si no, no tiene gracia. Si no, para hacer aquí como son pijos. Bueno, pues ese fue mi origen, el punk. Creo que hablo de 64 y de 74, en el 77, cuando salió en Inglaterra, mi prima que estaba allí vino para acá, trajo una cinta a los Sex Pistols, Flogging a Dead Horse, era el disco, apostando un caballo muerto, aceptando un caballo muerto, y ahí descubrí, aparte de todo, primero el rock and roll clásico, luego los Ramones y luego el resto del punk. Y luego ya no he podido dejarlo hasta hoy en día. ¿Y cuánto tardaste en pillar una guitarra y ponerte a tocar y a juntarte con gente? Pues lo justo que tardé en que lo que es el matriarcado en la sociedad vasca, que todas las mujeres de mi familia, me acuerdo, difuntas bastantes de ellas, mi tía, mi mamá, mi hermana, mi ama, mi prima, un montón de ellas pusieron una cantidad, lo que podían, cuando yo en pesetas, 1000 pelas cada una, y cuando juntamos 15.000 pesetas, se compró la guitarra más barata que había en la tienda. Pero con esa guitarra grabé el Qué Buen Dios, una guitarra de marca Hondo, con H, era una marca de mierda, era mitad de los pisos. Pero con esa se grabó el Qué Buen Dios, tío. Una guitarra de mierda y grabó un disco que todavía se sigue escuchando. Gracias a las mujeres de la familia. ¿Por qué? Porque a mí me metieron a la fuerza a tocar el Chistu. Y claro, al de un año o dos digo, yo es que esto no es lo mío y tal. Y pues, yo, ¿qué quiero dejar esto? ¿Cómo vas a dejar lo que yo quiero que haya un Chistu en la familia? Que no sé qué digo. Digo, pues si el chaval no quiere tocar el Chistu, que no toque. Si quiere tocar la guitarra, igual sale como Paco de Lucía. Yo qué sé, pues joder, le gusta la música, hay que apoyarle. Y todas las mujeres me apoyaron y gracias a las mujeres de mi familia, o le podéis echar la culpa al que no le guste Distorsión o Lugar Mañana, eso, gracias a ellas estoy aquí ahora mismo dando la chapa a cuenta de la música. Gracias a todas las mujeres del mundo y sobre todo a las de mi familia por haberme apoyado. Oye, ¿y cómo era Baracaldo por aquel entonces? ¿Cómo era lo, era más lo feo, que hacíais para divertiros? Era muy feo, era muy feo. Más que yo, incluso después de una noche en Palme, incluso era más... Pero tenía más magia, ¿eh? Ahora ya da igual Baracaldo que Bilbao, que Santurchi, que Madrid. Está todo globalizado y es igual de perreo. ¿Qué es el perreo? El perreo, amigos, es cuando alguien pega un salto y coge un frisbee con la boca, o echa una meada en la rueda de un coche, o roe un hueso. Para mí eso es el perreo, tonterías. Antes había punk rock, mucha... Pues eso, tanto paro como igual, no, tanto control como igual, no. Estaba todo jodido. Creíamos que era imposible, que estaría todo más jodido. Pero sin embargo, los que hemos sobrevivido a ello nos hemos dado cuenta que se puede estar más jodido. Estamos más jodidos, no, que hace 25 años. Que en aquella época, joder, yo no sé destacar, por la de ejemplo de Rip, la de qué época de mierda nos ha tocado vivir. Ha pasado 30 años y es que siguen estando, bueno, 30 o 20 y algo, y siguen estando de moda hoy en día. Sí, la canción es no pierde la realidad, vamos, sí, esa, es que... esa canción. De hecho, mucha gente nos dice que las canciones me han venido en conciencia a decir, digo, estas canciones que joder, tocabais antes, o cómo, qué curioso, que no están igual de vigentes o más que antes. Me lo ha dicho bastante gente que sí, ha venido a los conciertos. O sea, la de puta sociedad, la de que les den de los partidos, las otras, la de los maderos, la de los militares, vale, que no hay mili obligatoria, pero están los ejércitos a saco. Pues en Siria, matando civiles y todo lo que quieren, y los ejércitos hacen lo que quieren. O sea, que estaba todo vigente y eso es increíble. Que encima estamos más controlados. Cuidado, que antes había una puta dictadura, por desgracia yo viví la época de la dictadura y sí, era jodidísimo. Y no, pero no había el rollo tecnológico que hay ahora. Que ahora parece que todo. Que estabas en una democracia, sí, la hostia, una democracia, pero estás controlado por todos los lados. Ah, sí. Por medio del ordenador, de la movida y de mil cosas, y saben lo que hacemos. Y hasta aquí creo que nos dejan hacer, hasta aquí, en el momento que te quieren cortar, te cortan cuando les dé la gana. O sea que en ese punto lo veo hasta peor que antes todavía, por el rollo de la tecnología que hay. Bueno, pues ¿qué te parece si hacemos un pequeño parón y ya que has comentado puta sociedad, pues ponemos puta sociedad? Me parece perfecto. Bueno, espera, si quieres decir algo de esta canción y por qué... Aunque es más que evidente, ¿no? Bueno, esta canción yo hay que decir que como me crié en el caserío allí del Monte Armañón, los niños vivían 3 kilómetros más abajo en el pueblo, Turchíos. Y entonces yo tuve que desarrollar la imaginación porque mi hermana estaba lejos en el Valle de Carranza y entonces no tenía otros niños con los que jugar. Había animalitos ahí, pues que si las ovejas, las cabras, gallinas. Entonces yo tuve que desarrollar la imaginación y ya me imaginaba cosas como aquel Nostradamus, que no sé si se cumplió su superficie. Yo me imaginaba que currar tenía que ser muy jodido, levantarse. Y esa canción la saqué cuando no iba a currar mi puta vida. O sea. Pero ya me imaginaba que iba a tener que ser jodido. Y luego está muchos años levantándome a las 5 de la mañana para entrar a currar a las 6. Y luego lo has comprobado. Lo he comprobado que era cierto. Sí, sí, sí, o sea, sí, que ahí está, la profecía se cumplió y ya está, no. Venga, sin más, puta sociedad de los putos Distorsión. Porque eso es un insulto, eso es un insulto, eso es un insulto, eso es un insulto. disfruto, porque eso es un insulto, porque eso es un insulto. ¡Venga! Puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta sociedad. Puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta vida. A quien le va bien en esta movida, mire sociedad, sociedad sin vida. A quien le va bien en esta movida, mire sociedad, una asquerosidad, una asquerosidad, una asquerosidad, una asquerosidad. Aprovecha hoy que mañana es tarde, de marcha con la vasca, ponte bien y dale caña al verbo hasta que veas que arme. Y si no quieres meterte en la movida, que te des por culo, que pillas el SIDA, que pillas el SIDA, que pillas el SIDA, que pillas el SIDA, que pillas el SIDA, que pillas el SIDA. ¡Venga todo! Puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta sociedad. Puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta vida. A quien le va bien en esta movida, vive sociedad, sociedad sin vida. A quien le va bien en esta movida, vive sociedad, una asquerosidad, una asquerosidad, una asquerosidad, una asquerosidad, una asquerosidad. Bueno, pues ahí hemos tenido puta sociedad. Y bueno, oye, antes de nada, que nos hacen una pregunta por el chat para ti, Josu. Ahí va la hostia. Un tal Puncuyo que nos pregunta si sigues comiendo la casita. Pero sobre todo los de chocolate. Ahora, en los conciertos me suelen tirar mucho de lacasitos de chocolate y yo haciendo un gesto de agradecimiento me agacho incluso tocando la guitarra y me los como. Aquí doy fe. Da fe el señor Colinas. Y luego también tengo que reconocer que es la única cosa que me produce cierto pequeño placer, solo que no en las cantidades de mis 20 a 20 y pico años, ¿sabes? Ahora estando en los 48, pues ahora lo que antes era comer medio o uno y medio, cantidades bestiales, ahora una octava parte, con una octava parte puedo estar bailando de aquí hasta mañana y yo qué sé, incluso saltar el túnel de esto o ir nadando y lo salto, como un delfín. O sea, quiero decir que ahora estoy tan sanote, ya ves que habéis tenido que abrir las dos puertas para que me entren los hombros aquí, abrir la ventana, porque si mi amplia espalda pues no entraba aquí en esta radio. Pero entonces, lo que quiero decir es que no abuses de las cosas porque te van a destrozar. Y sin embargo, también quiero decir otra cosa: el veneno más letal, el cianuro, si lo tomas en la dosis adecuada, en 0,00000 de tanto miligramo por eso en la sangre, no te mata, te matará el de muchos años. Pero sí, hay que tener la dosis y la frecuencia. Y entonces, a mí que me digan es que se empieza por el porro y se acaba por la heroína, dejémonos de demagogia, ¿verdad? Digo, todo es malo y todo es bueno, incluso el agua que necesitamos para vivir. Si te tomas 20 litros de agua, puedes morir, porque sí, no te lo va a filtrar sí, el riñón. Todo en su justa medida. Todo en su justa medida. Todo en su justa medida, ¿eh? O sea, que pensar que nos vamos a morir algún día. Dentro de 20 años, dentro de 20 minutos, cuando sea. Pero que intentemos disfrutar. Eso es inmortal, tú. Y un lema que sí se me quedó una vez en un programa de gente que vivía el límite y hacía cosas. Una vida larga depende. No depende de ti, o sea, que quieras vivir 80 años no va a depender de ti. Te puede matar otro, puedes tener un accidente, una enfermedad. Una vida larga no depende de ti. Depende del destino, el destino que tengas. Pero una vida intensa, eso sí depende de ti. O sea, que vives 20 años, 40, 50, que la vives intensamente, eso sí depende de ti y ahí tú tienes mucho que hacer. Doy y fe. Mucho que decir. Da fe. Este es mi secretario notario. Bueno, oye. Es el mensaje de ellos para los niños y niñas que escuchan Mundo Cabrón. Ahí estamos. Vamos a recordar otra vez el número de teléfono de la radio, que es el 944217060. Os recordamos que quien llame primero y nos cuente un chiste que nos haga gracia, pero que realmente nos tiene que hacer gracia y sobre vascos. Vascas. Vascops. Pues nada, que se lo llevará. Y oye, yo ya te quería decir, pues ya que nos has traído este disco de Distorsión 20 temazos, háblanos un poco de él. Bien, pues es un disco como la mayoría, redondo, con un agujero en el medio. No, es redondo. Y no, ¿por qué? Y no es cuadrado. Es redondo y no es cuadrado. Ay, bueno, pues queríamos enganchar, en el sentido menos peyorativo de la palabra, a las nuevas generaciones que no conociesen pues estas canciones. A las generaciones viejas que tenían aquella cinta, casete, TDK, grabada por una cara de distorsión y por otra no sé quién, pues que también lo tuvieran. Y a todo el que no lo haya oído o lo haya oído, pues que lo oiga con un sonido decente, aunque los discos también pienso que algunos están decentes, pero graba ahora como lo tocamos ahora en formación trío con los músicos que lo tocamos ahora. Y teníamos una canción ahí guardada de hace tiempo y digo, pues ya voy a hacer una canción nueva, que hace tiempo que no hago una canción nueva para Distorsión. Canciones nuevas estoy haciendo casi siempre. Tengo otro grupo paralelo, Lobar Mañón, y ahí va todo lo nuevo. Pero para Distorsión, como es una cosa muy seria, primero quiero que la gente vuelva a conocer y a redescubrir Distorsión otra vez, ¿eh? Sí, sí. Y luego ya, pues más adelante, igual quizás este verano en el Aupa Lumbreiras, estamos negociando a ver si hacemos un concierto en directo en DVD, con imagen y también audio, pero sobre todo lo importante es la imagen, porque suele haber 15.000 entradas vendidas y que se ve ahí a un montón de miles de personas cantando tus canciones, da un subidón de la hostia. Entonces, y luego ya a partir de ahí se cierra la etapa, ¿eh? La etapa de la puerta, la etapa de lo que sea, se cierra la etapa y ya no hay más remedio, ya no voy a tener más excusas. Digo, ya has hecho el concierto, el disco 20 temazos, si este verano grabamos el directo, ya has hecho el directo, que no tienes, entonces ya no va a quedar más remedio que hacer canciones nuevas. Y eso va a ser un gran reto, pero como yo no tengo miedo al reto, al único reto que tengo miedo es al de los esos que desenganchan, que no sé qué les harán para reto, digo, reto, ¿qué les harán? ¿Les lavan la cabeza? ¿Les harán otra cosa? ¿Para qué en eso? No sé, proyecto hombre, pero si yo soy una mujer, ¿cómo voy a entrar en el proyecto hombre? Ya está, entonces hay un montón de contradicciones. Lo único que quiero decir es que ahora mismo en Baracaldo hay dos cosas importantes. Hay un bar mítico de la época de los 70, de los 80, donde yo bebía vinos por 5 pesetas, o sea, igual era menor de edad, no, igual podía tener 15 años, así, ¿eh? Y ahí bebíamos vinos y veíamos a los mayores, los que tenían el pelo largo, porque también cuando no había punkis, luego cuando llegó el punk, todo. Y es un bar que ha dado muchísimos conciertos, ha sido parte de la historia de mollón de grupos, hablo de Escorbuto, de Distorsión, Puta Casca, Parabellum, infinidad de grupos que hemos estado allí. Julio César, noches gloriosas, también, ¿no? Yo soy Julio César, de Baracaldo y no de Baracaldo, o sea, es un bar mítico de Baracaldo llamado Melliz. Y es una pena porque lo van a cerrar, o sea, después de échale 35 para arriba. Ya pueden ser 40 años o más. Imagínate la historia que tiene ese bar, ¿eh? Entonces ya, es una pena que lo vayan a hacer. Un saludo para todos los del Melliz, para yo, su animal. Que eso, los putacasca tienen el otro día 28 un concierto. Y sobre todo ahora, que estarán todos escuchando para el mejor bar, donde están los chicos más altos, más guapos, todos con abdominales marcados, con pectorales, con bíceps que se les nota la vena. Las chicas llevan una minifalda. Cuando se ponen pantalones vaqueros, son de estos pantalones para sordomudos. ¿Por qué para sordomudos? Porque están ajustados que se les leen los labios. ¡Ay, qué chiste tan malo! Boba, de eso es el temeo. Entonces, ese bar de chicas guapas y de chicos guapos, que salga a la calle y pegue un grito a ver si les oímos aquí desde Irola. El bar Carpe Diem. ¿Eh? Mírame así. Oye. Sí, se ha oído, sí. Se ha oído. El bar Carpe Diem, un saludo. ¡Eh! Ahí está Iñaki o Edurne o Arancha, vete a saber quién está. Mi tata, ¿no? Porque estará cuidando a Yugats por ahí, que es la cantante de Lobar Mañón. Y ha tenido una preciosa lobenda llamada Yugats. Entonces puede que esté Iñaki, que estará Iñaki. Iñaki, que tenemos que ensayar el martes. A ver cómo estamos, el martes por la mañanita. Y bueno, ahora están gritando como locos a ese bar españolista que hay al lado, que celebran cuando van a la selección. O podéis sea, tirarle latas a los del bar, es españolista. Hostia, estamos en Baracaldo, todavía no es la tierra, hasta que nos quiten el 15% que nos queda. Oye, y hablando de Baracaldo, ¿cómo has visto, cómo ha pasado el tiempo para Baracaldo? ¿Cómo ves ahora? Ha pasado, inevitablemente, tengo que decirlo, me duele mucho en el corazón, pero ha pasado a mejor vida. Ha pasado a peor. Ya no es el Baracaldo que era. Ya no hay peleas con el Pica. Cuando iba el de Escorbuto, yo soy Escorbuto, yo soy Parabellum, yo soy Distorsión, yo soy Animal. Había tanto Yosu que había que poner un apodo detrás del Yosu. Bueno, pero de todas maneras, ¿también cómo fue? O sea, ¿cómo viste tú esa llegada del punk a Baracaldo? Porque hace poco acabas de comentar cómo... que ibais a los bares, que bebíais esos vinos, que todavía no había punk. Sí. ¿Cómo recuerdas esa llegada? Pues, o sea, tuvo mucha aceptación. Yo el primero que vi era uno que vino de Londres. Entonces vino con una testa rosa, imperdible, es cosa. Y me tiré una hora siguiéndole por Baracaldo. No sabía qué era aquello. Nadie lo sabía, y ni yo ni nadie. Y ¿qué es eso? Y la gente lo miraba, los viejos daban la vuelta. Pues era un tío en el año 77 que vino de Londres, en plena movida aquello, y vino con el maqueado como un punk de londinense en Baracaldo. Estamos ahí todos catetos, de riles ahí, con las medenorras, los chichos, el heavy metal y todo esto. Y te viene un pavo así, pues yo me tenía una hora siguiéndole por todo el pueblo. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Y por qué? Y se paraba el tío y yo me paraba de lejos. Digo, yo qué sé, igual muerde o... No sabía lo que iba a hacer, tío. Era algo extraño, que hubiera sido un extraterrestre. Luego ya te vas enterando, lo asimilas. Que no, que hay un grupo, los espíritus, que mira lo que hace, una cintita. Vas descubriendo cosas, porque esto todo, te hablo de 13, 14 años. Sí. 15, cuando empiezas a salir por primeras veces. Y justo te viene, cuando ya empiezas a ser adolescente, que tienes ganas de salir, te viene una época muy mala. Entonces, así sí hubo la salvajada que hubo, más las circunstancias. Baracaldo siempre ha sido margen izquierda, muy, sí, muy cerril, muy, muy marginal, y hubo aguda todo. Entonces, ahí sí se dio lo que se dio. Creo que Baracaldo es el grupo del pueblo de Euskal Herria que más grupos de todo tipo de música, ya no, igual que hay menos músicas como Euskal, o sea, pero juntan los grupos que han grabado disco de Baracaldo, los discos que han grabado, y puedes juntarte con una discografía que no hay ningún otro pueblo en Euskal Herria que la tenga. No vamos a decir en Bilbao, sí, digo, porque el primero, Bilbao es una ciudad. Lo segundo, que echemos cuentas, igual en Bilbao no supera Baracaldo. Cuando queráis, hacemos un recopilatorio de grupos de discos que se han hecho en Bilbao. Claro, ya no te hablo de los del año 2000 para acá, porque casi todo el mundo graba un disco en internet. Ah, échale, por ejemplo, el de 2000 para atrás. Igual ganamos los de Baracaldo, ¿eh? Al abordaje en Tutensa. Zapatuero, eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena! El hombre no es un animal. Nosotros no somos parte del reino animal. Estamos muy por encima de ese grupo. Entiéndalo, quiero conseguir la luz. Mirando desde arriba como espíritus, no como bestias. He descifrado y descubierto un secreto para vivir en estos cuerpos que ocupamos. The Master, discípulo y maestro. El otro día acudí a mis salas favoritas para ver esta película, The Master. Tenía claro que no iba a enfrentarme a un film fácil. Sabía por personal de la sala que el público, que por otro lado está acudiendo mucho a ver esta película, ya que en prensa escrita la están puntuando muy alto. Bueno, pues ya me habían dicho que la gente sale bastante espantada del film, que mayoritariamente no gusta, pero claro, yo tenía que ver la peli. A pesar del oído, las referencias cinéfilas que me llegaban de la crítica más especializada y exigente hablaban de una gran película, así que servidor tenía que ver el film para forjar mi propia opinión e intentar trasladaros mis impresiones aquí en El Gallinero. La película tenía bastantes ganas de verla y unas expectativas altas, lo que muchas veces no es bueno. The Master llega con muy buenas críticas y además en el Festival de Venecia se llevó varios premios, entre mejor actor para los dos protagonistas, mejor director y el premio Fipresti. Aparte de ser, como ya he comentado al principio, una de las que suenan para los Oscars. La película es obra de Paul Thomas Anderson, un director norteamericano que con poco más de 12 años en la dirección y unos 6 largometrajes en su haber, algunos ya calificados como clásicos americanos, algunos, perdón, ya califican a este director como un clásico americano. Un hombre a quien en sus comienzos se comparó con Robert Altman o Scorsese y ahora hay quien le compara con Kubrick o Terrence Malick, ni más ni menos. Aunque el director, Paul Thomas Anderson, lógicamente, dice tener o pretender tener una voz propia. Yo a este hombre le descubrí con una película, Magnolia, un destacable film que sí bebía del cine de Altman. Antes nos había dejado Boogie Nights, un interesante retrato del mundo del cine porno allá por los 70 en los Estados Unidos, y volvió a dar la campanada en el 2007 con La soberbia Pozos de ambición, su anterior película, un drama histórico ambientado en los años 20 con un formidable Daniel Day-Lewis. Esta fue una gran película con la que algunos emparentan The Master, aunque yo, lo cierto es que no me atrevo a tanto. The Master es también una película que se centra en un periodo concreto de la historia de los Estados Unidos, años 40 y 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y sí parece que a través del retrato de los dos protagonistas, el director quizás pretenda dejarnos un retrato de su país en ese periodo histórico concreto. No lo tengo claro. Así como con Pozos de ambición, creo que sí captaba ese estado de ánimo, ese sentir de Estados Unidos en los años 20, con esta de Master, no sé si pretende eso y ni si lo logra. Si habrá quien vea la película, sí, pero yo personalmente no. The Master es un film largo, diría que errático, donde me da la sensación que Thomas Anderson no acierta, por lo menos en conseguir la atención del espectador, cosa que sí lograba en sus otras películas. El film nos cuenta la historia de Freddy Kael, Joaquín Phoenix, y que es un hombre que ha llegado de la guerra y que, como muchos otros, está sinceramente afectado, traumatizado por la experiencia bélica. Al principio, en la presentación del personaje, tenemos a Freddy como un hombre desequilibrado, alcohólico, obsesionado por el sexo y con comportamientos compulsivos y violentos. Seguiremos un poco a este Freddy, de trabajo en trabajo, arrastrando su alcoholismo y convirtiéndose en un paria, una especie de vagabundo. Un hombre que no se ha recuperado de sus traumas de guerra y ahora es un paria social, un ser sin sitio en una sociedad norteamericana que tras la pesadilla de la guerra quiere mirar hacia adelante. Finales de los 40 son años del psicoanálisis, también de la hipnosis como terapia, y momento en el que aparecieron sectas que acabaron consiguiendo una fuerte implantación como la dianética o la cienciología. Uno de los, en principio, elementos de enganches de la peli es que nos dicen Anderson nos habla de los comienzos de la cienciología, pero bueno. El otro personaje protagonista del film es Lancaster Dude, interpretado por Philip Seymour Hoffman, inspirado en L. Ron Hubbard, fundador de la cienciología, que en el film se nos presenta como la causa. Es un iluminado, carismático, extrovertido, inteligente y seductor, o sea, un gurú de manual. The Master se centra en el encuentro entre estos dos personajes, antagónicos si se quiere, pero complementarios. Tras un encuentro casual entre Lancaster Dude y Freddy Quell, el primero tomará bajo su paraguas protector al segundo. Se establece una interesante relación entre el maestro y este desecho humano que es Freddy, con quien el gurú ensayará sus teorías. Adoptará a este sujeto psicológicamente destrozado para llevarlo consigo hacia la luz. Hay formidables momentos entre el mesiánico Leonard Dude y el desequilibrado Freddy. The Master cuenta con, como ya he dicho, momentos realmente magistrales. Tenemos a dos actores, tanto Joaquín Phoenix como Philip Seymour Hoffman, que hacen un trabajo increíble. Tanto la fotografía, la ambientación, la composición de los planos, el montaje, sobresalientes, al igual que la banda sonora. Pero algo falla en esta película que se quiere grande pero no llega. No nos habla de la cienciología, tampoco. Tampoco es importante la descripción de la secta ni incide en el carácter destructivo u oportunista de la misma. Yo no acabo de entender la relación entre los dos protagonistas. ¿Por qué? Sí veo que son como una especie de yin y yang. El maestro espiritual, civilizado, quiere sacar la animalidad del discípulo. Y este se verá seducido por el maestro, pero un retrato de dos universos enfrentados que en realidad son el mismo. Un retrato quizás de una sociedad esquizofrénica. No lo sé, 140 minutos tras los que yo personalmente no sabía dónde quería ir la película. ¿Qué pretende contarme Paul Thomas Anderson con este film al que creo que le falta algo? No sé muy bien qué, pero acaba y me da la sensación que muchos no sabemos de qué va. Un film que considero fallido, aunque las interpretaciones son más magistrales y la pericia técnica es muy buena. Está rodada en 65 milímetros, por cierto, en vez de los habituales 35, y saca así un grandísimo partido de unos planos donde predominan los rostros, el primer plano. Una sucesión de escenas de pequeñas historias a las que no acabo de encontrarles sentido. En mi opinión, es una película fallida, inconexa y, lo que creo que es más grave, aburrida. Para unos una obra maestra y para otros una tomadura de pelo. Ni tanto ni tan calvo. Creo que sencillamente es un film que no llega, con momentos sublimes, pero que ahí se queda. Yo personalmente no se la recomiendo a nadie. ¿Puedo serte sincero? Soy tu peor sueño. No soy tu amigo. No voy a ayudarte. Voy a machacarte. ¿Alguna pregunta? Quiero dejar algo absolutamente claro. Si se creen... La zona más oscura. Venganza. El domingo pasado me acerqué al cine a ver esta película, el nuevo film de Catherine Bigelow, después de que arrasara con su anterior peli, En tierra hostil, un formidable film sobre la guerra de Irak que estaba planteado como un western, una soberbia película, y no es ni el bélico ni el western géneros que me entusiasmen. La nueva película de Bigelow llega también ahora que se estrenan las pelis que suenan para los Oscars. Llega muy bien promocionada, además de bien situada para los premios más codiciados, y lo que es más importante, con buenas críticas. pero la noche más oscura me daba mucha pereza, otra vez bélico, para más inri hechos reales. Nos habla de la ejecución, bueno, búsqueda y posterior ejecución, ilegal, de Bin Laden. Y no es que me llamara mucho el tema, además me daba miedo el posicionamiento ideológico de la película. No quería propaganda yanqui sobre las excelencias de su guerra contra el terror. Pero acabé acudiendo al cine, hay que opinar con conocimiento de causa. La foto del líder de Al-Qaeda, muerto, dio la vuelta al mundo nada más comenzar mayo del 2011. Y quien más quien menos esperábamos un film desde Hollywood sobre el tema. Parece que después de En Tierra Hostil, a su directora se le han abierto puertas. Y es Catherine Bigelow la llamada para trasladar al cine estos hechos, dejándonos así una especie de versión oficial de todo esto. Habrá quien los crea y quien no se lo crea. Para esta película la directora cuenta además con un guionista que destacó con otro film de intriga bélico de calidad en el 2007 dirigido por Paul Haggis. Este film al que hago referencia es En el Valle de Ela y el guionista es Mark Bolan. Y a él se debe también parte del mérito de esta película, ya que para elaborar el guión ha partido de informes oficiales, algún artículo y en general elementos dispersos con los que creo que no es fácil elaborar un guión coherente que además consiga mantener la tensión. Y más durante los 150 minutos de metraje. Y lo cierto es que lo consigue. La zona más oscura es una buena película, técnicamente. En general, buenos planos y una dirección firme. Para ser capaz de mantener la atención del espectador en un film que todos sabemos cómo acaba, ya sabéis, basado en hechos reales y conocidos por todos. Nos cuentan que la película es valiente, que ha levantado las iras de los sectores más conservadores de los Estados Unidos, ya que al parecer Mark Ball, el guionista, que además es periodista, ha tenido acceso a materiales calificados, que parece que no se tenían que hacer públicos. Eso nos dicen, pero por otro lado, no creo que nadie dude que la película, que cuenta un tema muy espinoso, tiene el visto bueno de la administración actual norteamericana. Y es por ahí por donde van mis temores. No estamos ante un film propagandístico patriotero, burdo, de los que podría haber auspiciado la administración Bush. Parece que en la era de Obama se juega de forma más sutil e inteligente. Aunque en el fondo el matonismo oficial estadounidense fuera de sus fronteras no haya cambiado en demasía. La zona más oscura tiene una apariencia de neutralidad, de relato aséptico que se limita a mostrarnos los hechos. Parece que la directora juega con una estudiada ambigüedad, pero no. El film nos ofrece solo un punto de vista, el norteamericano. Al igual que en Tierra Hostil, Bigelow se centra en un personaje. Seguimos las peripecias de una joven agente de la CIA desde que entra en contacto con eso que llaman guerra contra el terror. Es un personaje solitario, una mujer obsesiva que contra viento y marea se centrará en la búsqueda de Osama Bin Laden, sin que le disuadan las distintas dificultades que encontrará en el camino. La obsesión de Maya, así se llama el personaje, es la obsesión de una sociedad, la norteamericana, traumatizada por los atentados del 11 de septiembre y deseosa de venganza. Algo, por otro lado, muy recurrente en el cine yanqui, esto de la venganza. Lo que ocurre con el film, y el pero que le pongo, es que esa neutralidad es impostada. La película se define muy a las claras nada más empezar. Comienza con una imagen en negro y oímos una angustiosa llamada a emergencias desde la segunda torre después del impacto. Algo que ya vimos en el film colectivo 11 de septiembre. Es un momento sobrecogedor. Y de ahí, la cinta va a un campo de detención ilegal donde llega nuestra prota, la agente Maya, que se integra en el equipo de investigación con un prisionero al que están torturando. Ella, Maya, aunque muestra un lógico inicial rechazo, enseguida se hará el tema. Meritorio mostrarnos la tortura. Pues no sé. Creo que nunca lo hemos visto en el cine que llega desde Hollywood de forma tan clara y realista. Pero no creo que sea meritorio. Desasosegante sí, duro también. Pero nada que no sepamos. Y para colmo, la película, nada más empezar, se sitúa ideológicamente. Es guerra contra el terror. Está justificada esta tortura después del angustioso audio que hemos oído. Y a partir de ahí, todo vale. Y para mí ya es más que evidente el posicionamiento ideológico de esta película. Luego tenemos un relato bien documentado y detallado del hacer de esta gente de la CIA durante los 10 años que dedica a la investigación que desembocará en el descubrimiento de la guarida de Bin Laden y la operación de las fuerzas especiales norteamericanas, absolutamente ilegal, que se encargaron de su ejecución. Si hablamos de una obra de pura ficción, estaríamos ante un film bélico de calidad, a la altura de las últimas películas bélicas decentes que hemos podido ver, Blackout derribado, Redacted o En el Valle de Ela. Está bien interpretada, es creíble, pero no me vale esta falsa neutralidad de mostrar los hechos sin teóricas valoraciones. Hay una intencionalidad clara y la zona más oscura viene a ser algo así como la versión oficial de la búsqueda y ejecución de Bin Laden, con momentos más que interesantes y meritorios en lo cinematográfico, pero para mí ideológicamente cuestionable. Un film acrítico, aunque pretenda presentarse como lo contrario. Otro de personaje solitario, ese héroe solitario tan del cine yankee en búsqueda de venganza, vestido de neutral realismo y veracidad. Pero bueno, no diría que sea otra película yankee más, pero no deja de ser la versión oficial de la ejecución de Bin Laden y la guerra contra el terror. Prescindible. Abordaje en Zutensaus. Zapatuero, eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Bueno, no vamos a dejar que se nos eche el tiempo encima y estábamos escuchando los New Cries, pero bueno, habrá más ocasiones para oír a esta gran banda australiana. Así que vamos a ir un poquito ya con Colorado, que ya tenemos aquí a los dos componentes de la banda que han venido con compañía, como no, que es que venir dos desde Madrid es un poco triste, así que han venido con algún colega que otro. Y bueno, yo creo que para empezar, pues vamos a escuchar por la primera canción que aparece en su primera grabación, creo que es, ahora se lo preguntaremos, que es son seis temitas lo que han grabado, se titula El Paso, y se abre con esta canción que se titula Bandolero, y aquí la tenéis, Colorado. Enseguida estamos charlando con ellos y escuchando algo además aquí en directo en acústico. We'll be right back. Señores, bandolero, bandolero, el primer tema que encontramos en esa grabación de Colorado. Aquí presentes, que vamos a empezar a saludar aquí a los dos componentes, también compañía, como os decía. Buenas tardes, acercaros. Hola. A los micros. Hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer teneros por aquí. Igualmente. Y bueno, yo que llevo como 3 o 4 días escuchando vuestros temas y tal. Enganchado. Y enganchado, la verdad es que enganchado porque bueno, hombre, me metí en la página de Facebook y tal, digo, bueno, a ver estos colorados que vienen a tocar y tal. Y cuando vi que erais un dúo, pues pensé, bueno, pues una buena ocasión, igual si se pueden pasar por la radio y tal. Y luego ya escuchando los temas, digo, joder, qué bueno. Engancha. Qué guay. Y sin ser gran cosa, la verdad, ¿no? Porque sois un guitarra, batería. Y ya. Y rock and roll, y con un corazón enorme. Y mucha actitud, sobre todo. Pero yo lo que sí he apreciado es una chispa especial en los temas, no sé, para mí, ¿eh? Luego igual alguien lo escucha y dice, bueno, no sé. Pues esperemos que la chispa la sigas viendo cuando nos veas tocar en directo. Yo creo que eso, te brillen los ojitos. Sí. Y bueno, y encima habéis tenido el detalle, pues eso, de venir aquí con la guitarrita, con algo de percusión y demás, para tocarnos unos temas. Pero bueno, vamos a empezar. Hemos escuchado ese tema bandolero. Y quizás lo primero sería preguntaros cómo, cuándo y por qué se forma la banda, ¿no? La banda, el dúo, en este caso. Pues se forma porque tanto Fidel como yo vivimos en Madrid. Y nos conocíamos de antes, tuvimos otras bandas antes. Y decidimos montar un proyecto paralelo a nuestras bandas, en el que fuese algo innovador, nuevo, que fuese un proyecto que en España casi está en desuso, y es que sea guitarra y batería solo. Uh-huh. Y bueno, así lo hablamos, tal, empezamos a tocar juntos, ya sabíamos más o menos de antes cómo tocábamos cada uno, y enseguida conectamos, congeniamos, y hace 6 mesecitos que empezamos a tocar juntos. Uh-huh. Y muy bien. Realmente muy contento los dos. ¿De qué otras historias venís? ¿De algún grupo así reseñable o que haya tenido...? Bueno, yo en Barcelona tenía una banda que nos llamábamos Johnny Price, que la verdad, bueno, nos iba bastante bien. Estuvimos colaborando con Globo Media, haciendo alguna gira por España con Jack Daniel, nos llevaba Fred Perry, o sea, estuvimos 6 años girando y haciendo, ajá, bastantes cosas guay, la verdad. Ajá. Y ahora, bueno, en Madrid tengo otra banda de garaje y tal, y bueno, queríamos montar algo un poquito más... con más alegría, casi todos los textos en castellano, un poco más, no sé, más fácil para todo el mundo, digamos. Bueno, veo que tenéis orígenes dispersos, ¿no? Porque me comentabas tú, Víctor, que tú eres gallego. Sí, yo soy de Ourense, yo allí en Galicia he tenido varias bandas también de rock and roll, la más reseñable se llamaba Siobhan Toys, y tocábamos pues del estilo del palo de Pearl Jam, un rock muy, muy, muy clásico. Y sí, yo soy de allí, de Ourense, y Fidel es de Barcelona. Ajá. Y por y, trabajo y tal, vivimos en Madrid de hace bastante tiempo. En Madrid. Sí. ¿Ya os conocíais de antes o...? Nos conocimos en Madrid, pero llevamos bastante tiempo viviendo allí y... Sí, ya habíamos salido alguna vez de cachondeo a conciertos antes de montar la banda. Y ya habíamos visto esa cierta conexión y decidimos aventurarnos. O sea, que lleváis como 6 meses, me habéis comentado. O sea, el grupo Colorado existe hace 6 meses. Sí. Hace 2 meses que tenemos la grabación ya lista y ahora eso, dispuestos y preparados para empezar a girar y a ver para verano si tenemos suerte algún festi y todo eso. ¿No habéis querido esperar más? Bueno, más temas seguro que tenéis un repertorio más largo, pero habéis grabado esos 6, ¿no? Sí, hemos grabado esos 6 porque en realidad, como conocemos bastante los dos el mundillo de la industria musical y tal, para vender a ciertas discográficas o productoras, no hace falta más de 5 o 6 temas para enseñar, realmente. Y como es autoproducido por ahora, pues cuesta un dinero grabar y masterizar y tal, que está masterizado los temas. Y entonces pues hemos decidido grabar solo un total de 6 temas. Vale, o sea, tenemos canciones para aburrir, sí. Y realmente la verdad que en 2013 tenemos planteamiento de sacar y editar disco. Lo que la verdad que nos gustaría que nos lo sacara alguien o nos lo produjera alguien guay y tal. O sea, que esto es una carta de presentación y para empezar un poco a rular, ¿no? Exacto. Vale, bueno, pues ¿estáis contentos cómo ha quedado la grabación y...? Sí, súper, sobre todo queremos darle las gracias a Pablo, que es quien nos lo ha grabado y masterizado, que lo ha hecho con todo su cariño, y la verdad que es de agradecer. Y a infinitocromía.com, que son amigos diseñadores y que nos ha hecho pues todo lo que es el logo y tipografía todo. Y demás, sí. El disco, me comentabais que físicamente no está todavía, no lo tenéis, digamos. No, se está produciendo, porque es que hace dos meses que lo hemos grabado y... Se puede descargar en internet, en Bandcamp. Uh-huh. Si se busca Colorado en Bandcamp, ahí estamos nosotros. Es la única banda que hay de Madrid, que se llama así. Y bueno, ahí se puede descargar gratis, sí, o pagando, quien quiera y quien estime considerable pagar. Una pequeña aportación, ¿no? Pues que eso es. Pero si no, se puede descargar gratis para todo el que lo quiera. Bueno, los 6 temitas. Cuando os juntasteis, ¿ya tenéis una idea de...? ¿De qué era lo que queréis sí, hacer? Sí, sin duda. De hecho, teníamos ciertos referentes así de dúos, ya no sé, como los principios de Black Keys, White Stripes, algo así. Lo que sí que buscábamos es ese sonido, pero quizá con un toque más nacional, digamos. Eso, sobre todo textos en castellano y demás. Pero sobre todo con esa dureza, ese toque añejo y no sé. Ese garaje latino que existe como influencias de bandas como Los Explosivos o Dávila 666 y mezclado un poco, pues eso, con los estilos blueseros de los Black Keys en sus comienzos o los White Stripes y tal. Bueno, yo creo que el resultado está, vamos, a mí me ha gustado. Y creo que, no sé, supongo que habréis recibido ya opiniones varias y tal. ¿Está gustando la cosa? La verdad es que sí, todo el mundo está, bueno, estamos teniendo buenas críticas. Sobre todo también estamos cerrando bastantes conciertillos para el futuro. La semana que viene estaremos en Barcelona. Si todo va bien, en enero y febrero iremos a Holanda y a México. Y la verdad es que esto, sobre todo, muy buena aceptación y por todo el mundo, muy muy contentos. Sí, muy contentos, sí. Joder, pues... vamos, así para empezar está muy bien, ¿no? Que haya ya gente pendiente de vosotros y que tengáis la ocasión de salir a tocar fuera y... Sí, gracias también a las tablas que tenemos en realidad, de años tocando y tal. Además, también algo que consideramos muy importante hoy en día en el rock and roll es el hecho de que muchas bandas se forman intentando tener la suerte de algún día tirar para adelante. Nosotros lo hemos hecho al contrario, hemos formado una banda para tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera. O sea, no tenemos ningún límite ni ninguna no sé, premisa para... El hecho de estar en Madrid también ayuda, me imagino, ¿no? Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, me mudé a Madrid con la intención de eso, de montar alguna banda y eso, y hacer algo con la música, porque en Barcelona está muy bien, pero es como que tienes que luego petar en Madrid, es como el centro, la capital al final. Sí, Madrid es la capital del rock and roll de España, este país. Según duda. Bueno, vamos a escuchar una segunda canción. ¿Queréis que escuchemos alguna en concreto? Igual. Hemos escuchado Bandolero, que es la primera. La que quieras, de verdad. Bueno, pues mira, vamos a escuchar Rico, que a mí es una de las que más me gustan. Perfecto. Muy bien. Es la se la queremos dedicar a todas las chicas, a todas las novias malas que están solo por interés. Les damos un saludo. Sí. Es que tiene... A mí me ha llamado mucho la atención pues el tema de las letras, ¿no? De... Sí, sobre todo queremos que sean... No son letras nada pretenciosas, pero sí que queremos que sean divertidas y que de alguna manera te puedas sentir identificado. Tienen esa picardía, ¿no? Sí, digamos, sí, sí. Cierta gracia. Y... Eso queremos pensar. Y no sé, esta canción a mí pues especialmente me gusta, ¿no? Esta de esta Rico, que no sé si tendrá algo que ver con algo, alguna historia personal pues real o... Te la dedicamos a ti entonces. Pero bueno, que vamos a escucharla y luego seguimos un poquito con la charla mientras calentáis los dedos y demás para... Y el estómago con la cerveza. Vamos allá. Y poderme permitir todos esos caprichos que desgraciadamente hoy no puedo tener. Puesto que mi novia es un auténtico bicho. ¡Ay! Trae todo esto para aquí. Ella me dice a mí. Y así la tengo feliz.